Con 10.000 pesos no me da ni para salir, Sergio. Pero... una fiesta así, con alcohol, todo, pero comida, no, en no la me da. Calle, pero mejor. Me despido, me quiero despedir con todo, fue artificiales. De... Ay, o sea, vamos a hacer una cosa. Cualquier plata que te den, la gastarías en una fiesta. Claro. El viernes. Bueno, Loli, para la fiesta. Ya te estoy dando más. Podemos colaborar. Acá, ¿no? Tenés, si me toca despedirme, quiero despedirme. Ahí, hay una moneda, tenemos una monita más por ahí. Un estado tílico a la muerte, ¿no? Así no me entero. Está, bueno, yo creo que quería disfrutar la vuelta. Bueno, a ver, yo si usted va, necesito más alcohol. Lo que puedo hacer es pagarme con 10.000 pesos y no va usted. Eso es las voces que dicen, pero yo te llevo una pascualina, si querés. Ah, haciendo reír. ¿Qué haces? Sergio, escúchame una cosa, Sergio, 10.000 pesos. Pero lo que pasa es que yo dije, con tan poco tiempito que tiene Sergio en la radio, si le digo 10.000 dólares, empieza a decir, bueno, me hago las manos. Pero usted se da cuenta que le dejo ahora 20 minutos hablando. ¿Qué hace? Se lo deja a su familia. Sí, bueno, una gran cosa. No, escúchame, a mí se... Yo tengo familia que me llama, me dice, venite a esta casa que te tengo que decir algo importante. Me quedan unas pocas horas. Te voy a dejar estos 10.000 pesitos que me dio el Estado para que invierta. No, escuchame. Me está tomando el pelo. Es horrible. Me está tomando el pelo. Me mataron y me quedan horas de vida porque me atropelló la mitra de salud. El Estado me dio nada más que 10.000 pesos. 10.000 pesos. Pero se da algo, por lo menos. La gente no te debería dar nada. Sí, ministra, haga algo. ¿Cómo no te debería dar nada? Si fue la ministra, que se joda, yo qué sé. Claro, imagínate, no fue el Estado mismo que te puso. Sergio. Me dejó sin fiesta, Sergio. Sergio. Yo me quedé sin representación. Nos quedamos sin representación. ¿Cuánta Fernet me compro con 10.000 pesos? Sí, yo te iba a decir, nosotros te hacemos la fiesta, Noli, pero va a sonar horrible. Nos quedamos sin representación. Pero... último, esto es para ustedes y nos vamos. Bueno. Dale. Te llaman. Sí. Te llaman de la BBC Radio. Hay radio en BBC. Sí, para ir a trabajar en los teletipos, ahí va a bajar noticias ahí, a leer lo que llega de la avión. Perfecto. Por varios, muchos euros. Te ofrecen muchos euros. Sí, ¿cuántos? Cosa que no, por mes te van a pagar lo que nunca vas a ganar en tu vida. Sí, claro. Pero sabes, también te llaman porque hay un campeonato de FM, de programa de FM. Ajá. Va a defender Uruguay. Una FM Olimpíada. Sí. El programa de FM para defender Uruguay con la celeste, papá. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Los afuera son de palo. ¿Qué haces? Sergio, me extraña que no sabe esta pregunta. Verdad, es obvio. Como que nos ofende como comunicadores de este país. Que usted dude de cuál es nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Supongo que defender la celeste. Claramente nos vamos a la BBC. Claro. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si es lo que... ¿Qué más queremos que bajar cable nosotros? Escúchame. Muy bien, dejarían tirar a la audiencia que tanto... Siendo los sábados de noche, invitamos a todos a que nos escuchen a través de la BBC. A sonar la campanita de noche, después tomar una pinta de cerveza. Clon, clon, clon. Che, ¿cómo estamos pasando? Bien, bárbaro, listo, hasta mañana. Pero ahí no pasa nada. ¿Cómo le estará haciendo la selección uruguaya de FM? ¿Qué me importa? No van a quedar en el álbum del... ¿De quién? ¿De la figurita de los niños? El problema es que esté otro. ¿Usted tiene duda que nosotros cada vez que vengamos acá... al Uruguay a visitar a nuestra familia, nos van a ir a buscar al aeropuerto como los uruguayos triunfadores de Londres? Y bueno, notoriamente, si se puede hacer la postura, que no les importa nada que el dinero, porque al final ustedes viven para eso. No, es tan así. Todas las respuestas fueron ahí para ahí, señor. No es tan así. Todas las respuestas fueron para ahí. No, mañana vamos a usted le molesta mucho el dinero? Un poquito sí, pero está. Bueno, no, porque... No, si está en contra del dinero, no, yo a usted lo tengo una estima muy grande como para hacerle un daño. O sea, a usted el dinero le hace mal. No, o sea, es porque tampoco... A partir de mañana mismo, eliminamos ese concepto tan dañino como es el de la remuneración, ¿verdad? Pasa que también, si no... Que corroe la labor desinteresada que usted... ¿Cómo va a llegar hasta acá? No, nosotros eso no nos arreglamos. No, hablamos con Weinstein. Hablamos de boletera. Le damos una boleterita, ahí está. Y listo, ya. No es para tanto, Es un juego. Ahora es un juego. No. Mañana vamos a dar el cuerpo humano por dentro. Así que cuanto menos ropa, si pueden venir con menos ropa posible, mejor. Bueno, mañana hacemos el programa desnudos. No, para transparentarme un poco más. Si pueden venir desnudo, mejor. Y con el cuerpo abierto, mejor así, ya van mostrando. Perfecto. Yo lo ayudo. Ella me ayudó una vez. Déjate yo y mañana. Yo lo ayudo. Perfecto, mañana entonces. Tenemos una tarrafa cafetera a la misma hora. Revisaremos el cuerpo humano por dentro. Justicia Infinita parte 7. Justicia Infinita parte 7. Cuentas pendientes. En 93.9 Océano FM. imagen de la desprotección. Es la imagen de la desprotección. Fue una cosa horrible. Me da una pena. Bueno, muchas gracias igualmente. Además, quedó entregado, ¿no? Y la Gonzalo, el tema es que no tenía mano para taparse, o sea, era como que hacía cualquier... No había fondo. No, por eso. Espero que no se junten esa situación con el Rafael Cotelo. Ah, te le saca jugo. Aprovecha. Rafita, toma, quiero que quede todo bien entre nosotros. Lee el destino, el digamos, el remitente. Cristian, sí, en fin. Sí. Y lee ahora los mensajes que van llegando dirigidos hacia ti. Ah, bueno, pero qué gente linda. Decirle al petiso ese, se cuide que lo vamos a picar. Lo leo tal cual, sí. Así tipo, pero el puto chupapijo, todas esas cosas. No, así. No, no, qué no, linda no. Gente. Vamos qué... a la segunda pelota, continuamos con el programa. Decirle que se deje de hablar. ¿Vos trabajar con esa gente que amenaza, sí? Pero después te amenaza a vos, no te hagas el boludo, te dice. O sea, pero yo estoy cumpliendo. El que no está cumpliendo es vos. Claro, ¿y qué es lo que tengo que hacer? A ver, contame. No sé, redimiente con la audiencia del cerro. ¿Cuánto? Con la audiencia del cerro. ¿Qué es lo que tengo que decir con la audiencia del cerro? ¿Perdón? ¿Perdón por qué? Primero por ser de Peñarol. Bajá la música, esta me encanta. ¿Quién te escribió todo eso? ¿Lo entendí? Es un compañero de trabajo. ¿Ese que te guiona también, no? ¿Y nadie te puede decir el nombre? Creo que ya lo dijo él, pero bueno, tal, no importa. Y si me, no dijiste. Bueno, yo no hay nombre. Él le puso. Cristian Tenfield le puso. Con un apellido. Sí. ¿A dónde va, yo me estaría retirando. Me estaría yendo. Tengo un compromiso insustituible. Sí, toma, Rafita, yo no quiero que mandale un par de stickers de Cristina esta crítica. Vamos todos Gonzalo, tengo otros en celeste y blanco. Lo voy a mandar a hacer para él, y para que vean que nosotros también estamos en la gente del cerro. ¿Y esta gente sabe que vos de chiquito eras de Rampla? Mirá, si Dios quiere ganar en serio. El la calle, vamos a hacer una entrega de premio como la gente, y ahí sí voy a ir. ¿Y ahí vas a ir? Vos, en serio te digo, ¿sabes? Yo sabía, el otro día hablando con Frankie Lamparielo, que es hincha de Rambla hace años, me dice, pero Rafa yo lo recuerdo de chico yendo a ver, o sea, me llamó un montón de atención, Rafa. Sí, increíble que él, que me haya visto, siendo que él no va a ver a Rambla. ¿Cómo no? No está yendo nadie a ver a Rambla. No, bueno, va, pero no, qué, no. Qué horrible que haya sido padre, que se lleva la camiseta. Claro. Jamás. Mirá cómo está rojo y verde. En instante, segunda pelota más y caballeros. Muy rico todo, que se repita hasta mañana, Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación en republicafa.com.uy. ¿Qué opinás sobre la privatización de la Laguna del Sauce? Ah, me parece un disparate. No, porque al final vamos a privatizar todo, al final vamos a privatizar los dedos de ahí, de la Parada 1, el Puente de Navarra, que vas a poner ahí un peaje dentro de poco. Te vas a mantener en Punta Arenas y te saca plata, hasta cuando entras en Punta Arenas te saca plata. Vas a la plata, te van a sacar plata, te van a estar esperando con una latita para que pides una moneda, ¿no? Para poquito. ¿Vos también querés arasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. ¿Viste que todo en la vida viene a 3? 1, 2 y 3. Sangre, sudor y lágrimas. Pasado, presente y futuro. Blanco, tinto y rosado. Salsito 1, salsito 2, salsito 3. Aplauso, medalla y beso. Carly, Larry y Moe. Bombón, burbuja y bellota. Los tres mosqueteros. Ta, te, ti. Hugo, Paco y Luis. Cat, under the table. Nervios, acidez e insomnio. Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, la selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Cuando la palabra basura se transforma en basuda, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas vayas a sacarla basuda, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Si tenés algo pendiente hace años, o te surge algo así, de la nada,

visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la mantendrías. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. ¿Qué momento hoy? Ya está instalada aquí abajo en la sobre la piscina de la emisora, se ha instalado una piscina plástica, vendría a ser. Sí, habrá sido un canje con alguna empresa. Es tipo una Ponti, ¿no? Sí. Y yo no quería nombrar Plastronics. Sí, no, pero porque la gente le identifica, claro, ¿sabes? Grande. Ya grande, se le echó. Se le echó, aparte es raro, primero tierra primero y después tierra. Agua, y entraron a mezclar, una cosa extrañísima. Un camión de una cuadrilla. ¿Sabes que yo no sé si en realidad se hace así? Me parece que acá hubo falta de experiencia ahí, pues. Yo no sé si el barro no es barro. Claro, yo no sé si es barro o barro lo que hay. Pero acá es barro. Esto sí es barro. Esto fue barro porque esto se hizo con tierra y agua. Pero por eso. Por acá van a ver la piscina y van a ver parte de las canteras de la radio. De donde se trajo la tierra. Sí, ¿no? Sí. Le cuesta calentar un cacho cuando. Tiene razón, me parece. Yo no puedo ser acabo de, ¿no? Después, el compromiso del doctor es devolver la tierra. Sí, pero no va a quedar igual, porque el pasto demora en crecer, aparte, sí. Rafa. Bueno, pero viste que el pasto acá no está muy cuidado. Sí. No, Mica ya está de cortos, ¿la vieron? Sí. La pronta parece que Cris Namos. Pero no, déjame detenerme más en el tema de la piscina. Para mí, en esa. Con esa, ¿cómo se dice? Densidad, no. Consistencia. Con esa consistencia. Ese espesor. Ese espesor no da para el hogar. Barro. Sí. Aparte es demasiada agua. O sea, claro, está más, claro, parece agua sucia más que barro, claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no importa. Lo importante es que se toqueteen. Va a ensuciar más, Mica. Claro. Que se toqueteen y se eche. Sí. Está al parecer por ahí una gran producción. Gran, tremendo, qué movimiento increíble. Un travesti enano consiguió la polla para. No, está por acá en los pasillos. ¿Ya llegó la gente? No. Todavía no. Hay un correo. ¿Está Mica? Mica sí, porque está. Vino vestida de boxeadora. Ya estoy prendiendo. ¿Con quién vas a pelear, Mica? Vine con Nayita también porque me siento más cómoda para pelear. Mica está de ojotas, de chancla. Para... Micro bikini también. Sí, calzas blancas que se le ve el micro bikini abajo. ¿Vas a pelear con el micro bikini? Sí. Negro. Y ahí arriba una remerita, una jering blanca un tanto agujereada, pero se nota que no tenés este sutién, ¿no? No. Sí, porque tengo frío, ¿ven? Claro, sí. Bueno, la rival también asegurada. Bueno, va a ser un gran festival. ¿La rival quién es? Contame algo más, ¿la rival quién es? No, eso lo sabe Alessandro, la polla, ¿no? Solamente hay un contacto internacional con una actriz porno. Y hay figuras del negocio sexual locales confirmadas. Sí, también, con contactos. Saludos. Por ejemplo. Mucha felicitación. Sí. ¿No querés adelantar nada? Por las dudas que se pinche. Hoy es un día pero que no, se ha pinchado no, mucha cosa. No podemos arrancar con esa fe, Pablito. Por las dudas, bueno, está bien. Pero recordemos, si hay algún desprevenido que no sepa lo que estamos hablando. Claro. Hoy se cumple el programa número 100 de Alessandro de la Polla. De Alessandro Solosex. Es cierto que lo viene aparte contando hace un año más o menos. Hace, ¿no? 99 sí. Programas. Sí. Solamente Alessandro de la Polla cuenta cuántos programas vamos. Ya con ese tema es el Cacho de la Cruz. No, el Cacho de la Cruz. ¿Cuál programa? 46.832 del Show del Mediodía más o menos. Y algún programa de la Sport también que alguna vez. Yo no me acuerdo cuál era el programa que arrancaba diciendo cuánto. Julio Ríos creo que es. ¿No? Puede ser, que arranca diciendo, hoy arrancamos con el programa 1432 de no sé cuánto. Che, qué lindo va a estar. Un travesti, ¿no? O sea que no. Me dan otra vez. ¿Uruguayo, sí, No sé. ¿Se pudo contactar con el Pantera? No tenés ni idea, porque Pantera ya a esta altura es una institución en el programa, ¿no? Ah, eso no sé. Lo que pasa es que Pantera es nocturno, ¿viste? Yo no sé si él te sale de día. Sí, y no creo... Yo nunca le vi la cara de día. Y no es del palo de la polla, me parece, ¿no? No, la polla es otra cosa, más. Y venís hasta acá, ¿viste? Tomarse un boleto 2 horas, capaz un viaje. Sí, sí, debe estar muerto. Claro. Bien armonía, por supuesto. Por supuesto. ¿Bien las amigas, las lesbianas? Ah, eso lo arreglaba ella. No se sabe todavía. Y después, bueno, algunas de las clásicas madrinas de la familia de segunda pelota, que estuvieron todas analizándose los sexos también. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, una Patricia Wolf, una Florencia Libonati, tal vez Patricia Fierro. Opa. Upa. ¿Pero van a pelear en el barro? No, no. En el barro pelea. Bueno, pero las invitamos si quieren pelear. Claro, o sea. Claro, por supuesto. Pero la Liga Baja no podemos participar. Si van a pelear Patricia Wolf y Patricia Fierro en el barro, tendríamos que llamar a seguridad y todo eso, ¿no? Sí, bueno. Que ya peleen conmigo, sí. No, pero no van a pelear contigo, amiga. No creo que se presten. No. ¿Por qué? Porque vos tenés agalla, vos tenés esa cosa que le hace falta a la mujer. Ella está más para otra, me parece. Gracias. No te quemes. Gracias, Jorge Carlos. Sí, bueno, está. En un rato entonces vamos a tener los 100 programas de Alessandro La Polla. ¿Algo para comentar, muchachos? ¿Algo para decir? No, tranquilamente. ¿Pablo? No, tenía alguna cosa ínfima, pequeña. Yo solamente quiero decir entonces... Ah, ¿te viste en la tapa de los dos, Jorge, hoy? No. ¿El Observador? ¿Y por qué? Sobre el teatro. No te asustes, amor. Sobre el teatro. Y bueno, salió un nuevo proyecto de vida, digamos, tu nuevo emprendimiento, tu nueva carrera, o sea... Verónica D'Andrea y... ¿quién más sale en la foto? Julio Ríos, supongo. Y Julio Ríos y vos. Cuatro fotos y la crónica de Álvaro Carvalho, que dice que el único que hizo teatro sos vos, Jorge. Ya hay fotos... Sí, pero poquito. Hay fotos de... Digamos, el fotógrafo, tío. No. Ah, otra vez, ¿sabes qué decía Rafa la crónica? Sí. Que ayer hasta en avanzadas horas de la noche habían estado reunidos los cuatro actores, personalidades, figuras del elenco para firmar, bueno, estampar. No, pero no se estampó. Estuvieron dormidos, pero no se estampó. No. Para Rafa, yo no sé hasta dónde puedo contar. Todo, porque la audiencia, esto es tu casa, y queremos que compartas con nosotros antes de que te mueras de esa tos convulsa que tenés. Estoy muerto. Viste que vos me dejaste ayer en Plaza Independencia. Sí. Tenía una reunión justamente porque me avisaron. Porque me avisaron que estaban reunidos mis compañeros para ver el tema del contrato. Esa cosa me pareció bien, esa cosa de... ¿Tus compañeros solos? ¿Tus compañeros con el productor? No, mis compañeros estaban... que alguien estaba revisando el contrato y que si quería participar... Con un abogado. Con un abogado, si quería participar, vamos arriba. Y arranqué para ahí, me dejaste vos ahí. Sí, yo te dejé ahí en la Plaza Independencia. Y está ahí, si se acordaron algunas cosas, que el abogado decía, mirá, acá tendrían que ponerte claro, otra cosa. Sí. Y ahora quedó en eso. Supongo que va a salir todo bien. O sea, se le va a hacer una devolución al productor para que corrija algunos... No, se cambió nada. O sea, se agregó alguna... Pero le digo, la parte económica estaría arreglada. Lo fundamental. El resto no importa. Y el resto ya está. Claro. Con un conocidísimo abogado, amigo, aparte de la casa. Es el abogado del programa, incluso. Sí. No me sale el nombre ahora. ¿Cómo no me sale el nombre una vez por semana? ¿Cómo no te va a salir el nombre? No me sale el nombre. Entonces no estás hablando de mí. No. Bueno, ¿quién es el abogado del programa? No. Alejandro Balbi. Claro. Ah, sí. Programa, claro. Yo te hice el gesto del candado recién. Claro. Yo, incluso cuando yo toqué timbre ahí, porque estuve buscando horas, Rafa, ¿viste? Yo te dejé enfrente a los osos. Bueno, crucé para el otro lado. Sí. Y busqué horas y era al lado donde me dejó. Oh, bueno. Y toda la vuelta de la persona. Entonces yo pensé... Y había un grupete, yo no sé justo qué estaban haciendo ahí, un grupete de 10, 15 adolescentes jóvenes, ¿no? Entre 16 y 20 años. Sí, para hablar con Alejandro Balbi. Y yo ya me imagino todo lo que habrán pasado por la cabeza de esos gurises, sí, ¿no? Claro. Este pibe se violó a una menor, y ahora viene a hablar con Balbi para que lo salve. Sí, seguro. Que alguien está cagando, porque Balbi lo quiere, viene para hablar con Balbi para eso defender, lo puede ser, para que lo defienda. Algo. Claro, entonces ya esa imagen... Y especulaciones todas que coinciden con tu perfil. Claro. Si hubiera sido, por ejemplo... Aldo Silva, que habla con Balbi, le han dicho, mirá, deben ser amigos. Nadie le hace una nota por algún caso. Claro, mirá, seguramente viene a me pregunta algo por algún caso, pero nadie va a suponer que el tipo la cagó. Claro. Ahora, si voy yo, ya Isa corre de todo por ahí, ¿no? Claro. Yo te dije que este andaba para la rapiña, no, pero eso no perfil, ¿no? Pero Jorge, te busca el maestro. Me asustaste. ¿Cómo la va? ¿Está bien? En este momento, el señor delivery de la panadería. ¿104? ¿104? ¿Sabes que me mataste? Coral, ¿cómo? Coral es 150. ¿Cómo no? 150. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, dale mi propina también, Jorge. 16 pesos de propina y acuérdese que dale, dejó dale, propina, ¿no? No, a él no, al otro muchacho, dale los 20 de esos, Jorge. Acá, perfecto. No, por favor, no, no. Chao, gracias. ¿Qué me dices, Jorge? Pollita. Que ver, pues se hace falta. Un pollito a la portuguesa. Ah, bueno. Estás comiendo livianito hasta ahora, mirá, estoy me estoy cuidando. No, lindo para comer una pausa, aparte. Me estoy cuidando con la comida. ¿Sabes qué dice la crónica del amigo Carballo? Dice que Graciela Rodríguez va a ser la encargada de una suerte de pensión improvisada y va a ser otros personajes. Y el actor, que no sabíamos, es Fernando de la Rosa. Moreno, de Italia Fausta. Ah, sí, sí, sí, sí. Gran valor. Hizo Carnaval, fue Revelación 2007 para Carambola. Actuando en Carambola, dice la crónica. Va a ser como un vecino de Graciela Rodríguez que va a ayudar haciendo de mucamo. En un balneario donde están llenos todos los hoteles, Graciela Rodríguez alquiere los cuartos de una casa y ahí van a coincidir los cuatro mediáticos. Excelente, cuartos, mucha puerta, mucho eso. Eso es lo que estoy buscando. Una comedia de enredo. Eso es lo que necesita el teatro uruguayo. Mucha puerta. La idea del autor. Se abren, se cierran. ¿Y dónde está? No, ¿para aquel lado? No lo voy a invitar al Rafa. No, ¿cómo no? No lo voy a invitar porque... Jorge, pará, ¿quién te dio para adelante? Me diste para adelante ahora, me dijiste para adelante, me la diste para adelante. Estás malo. No seas mal. Cierto, Rafa, estuve mal, estuve mal. Vos me leíste para adelante, Los textos son de Eduardo Rigaud o Rigaud. Rigaud. Va a ser gran letrista por... de Murga. Bueno, sí, histórico. Saltimbanqui fue, ¿no? Saltimbanqui. O sea, con ese título de casi sobra. Hincha de Rampla. El director va a ser... Fanático. ¿A ver? Sí, sí, sí, gran hincha de Rampla. El director Hugo Blandamuro. Sí. Eduardo Rigaud también es el guionista de Los Viajes del 12. Para que tenga una idea de su laburo... Más mediático. ¿Saben que el nombre? ¿Lo sabe Rafa? No, no lo tengo. Mucha fama, poca cama. ¡Excelente! No lo he visto bien, me acaban de tirar un plano de cosas. ¡Excelente! No cualquiera, ¡excelente! En un balneario donde todos los hoteles están llenos, Graciela Rodríguez alquila los cuartos de una casa y ahí van a coincidir los cuatro mediáticos, dijo el autor del peruano, ¿no? Digo, un amigo. La idea es jugar con las amigo, imágenes. Amigo, sí. Yo lo conozco hace años, es un fenómeno. La idea es jugar con las imágenes que el público tiene de los famosos. En un fin de semana coinciden en la pensión Julio Ríos, que aprovecha que no hay fútbol, Verónica, que tiene que hacer una nota, y María, que va por cuestiones personales. ¿Y yo? También señala... Acá viene no te cago yo ahí. Sí. También señaló que el personaje de Piña Irúa es el único que tiene una habitación reservada en un hotel, pero no va porque no se siente cómodo, prefiere los lugares sin almidón. Yo no leí nada, todo me estoy enterando yo en este mismo momento. Claro. Bueno, ojo, Jorge, o sea, no sabías el nombre, el título de la obra. El título de la obra me lo acabo de enterar. Mucha fama, poca cama. Te gusta, me encanta. Ojo, acá hay una parte que no sé si te va a encantar, Jorge, porque dice, bueno, la idea es jugar con las imágenes que hay de cada uno de ellos y da el ejemplo de Julio Ríos. Dice, bueno, por ejemplo, Julio se cargará a todas las mujeres y le darán manija con eso y por estar siempre producido. Yo le voy a decir, no, porque capaz que van a jugar con lo que las cosas que se creen de vos y el amigo Rigaud te va a dar un par de viajes y vas a decir, no, pero no seas malo. La clásica, la de Carrasco. No seas malo, Rigaud. No seas malo. ¿Sabés lo que me sugiere algún amigo que al muchacho este, el actor de La Rosa, lo podemos tomar como colaborador, digamos, para si se concreta lo de Defensor Campeón de la Libertadores? Ah, sí, porque parece que está muy bien. Ah, sí, mira, sí que calzaría los puntos para que te acompañen en ese. Sí, yo tocaba más tranquilo. Defensor empató de local, perdió de local, perdió de local con el que está complicado. Pablo, sos vos y vos también, Rafa, en la liguilla puede estar. Yo, le recuerdo a la gente que hay una apuesta que se si, muy si comentado, hoy fui a un liceo. Si déjame. Cerro sale campeón de la liguilla, Rafael Cotero chuponeará durante un minuto con lengua, con un escribano acá, con un travesti que será, eligió el Pantera, ¿no? Es otra vez. No está confirmado que sepa, es otra vez. Pero no hables solo de mí, habla de... Perdón, arranqué contigo. Muy bien. Si Nacional sale campeón de la Copa Libertadores de América, Copa Santander Libertadores de América, sigue siendo igual, ¿no? Sí, sí, Libertadores. Sí, sí. Pablo Fabregat suponerá durante un minuto por escribano acá y se buscará que se vean lengüetazos en los labios del travesti, no, con otro travesti o con un travesti cualquiera. Con yo de ella, sí, suma, sale suma lo vato, de Libertadores. Del Uruguayo. No, el Uruguayo no. No seas tonto porque ya está, te dije nada, el Uruguayo ya está. De la Libertadores, también será el mismo, la misma prenda para mí. ¿Sí? Yo manejé el nombre de Zulma Lobato, ¿no? Zulma Lobato. Un trapo de 65 años de argentino. Ah, le pago el pasaje incluso. Es terrible. Bueno, ¿sabés qué? Hoy, tuve que visitar un liceo, el liceo 54, que queda ahí al lado de Putza. Un saludo para los gurises, que algunos escuchan segunda pelota. Y ¿pero por qué tuviste que visitar? Porque querían hablar, están haciendo como una, claro, como una revista o algo. No, capaz que había algo de tu... No, y me reencontré con mi pasado docente. Entré a un aula después de mucho tiempo y estoy con ganas de volver a... Porque Rafa, ¿vos hasta qué año hiciste de profesorado de historia, no? Sí, hasta el 2005, 2006. No, ¿qué año de grado? Cuarto. Son cuatro años, sí. ¿Estás ahí, Rafa? Me quedan 8 materias. Y estoy frente a una disyuntiva. Pero pará, Rafa, cambió no el plan. Abandonar ahí. Cambió el plan. ¿Tenés que reenganchar alguna? No, y yo debo una materia de segundo, dos de tercero y 4 o 5 de cuarto. Cambió el plan y si no doy la de segundo este año, quedo trancada toda la carrera. Dejo trancada toda la carrera. ¿Marchaste? Si no, marcho. Si no doy la de tercero, las dos de tercero el año que viene, tranco toda la carrera. Claro. O sea, tengo que volver a los estudios. ¿Para cómo trancas toda la carrera? Si no das la de segundo este año, no sé cómo, bueno, me fui a averiguar, pero hoy la compañera que me invitó a esta nota ahí en el liceo me dijo, vos, mirá, pasa esto, si no das esa materia, no te puedes recibir. Nunca más. O tenés que recursar y volver a... No, ahí se complica mucho más. Pero haga libre. Tenés que dar, ¿y cuál es la de segundo que te falta? Historia Universal 2 se llama. Es una materia que va desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Unos 10 siglos, más o menos. Ah, no es mucho. Está linda la libre también, ¿no? Bueno, y Historia Universal 1 son mucho más siglos, porque va de la hominización hasta la caída del Imperio Romano, o sea, son millones de años. Son 10 siglos donde, pasan muchas cosas. Bueno, la caída de un imperio, la Edad Media, otro modo de producción. ¿Y para cuándo tendrías que prepararla, Rafa, esa materia? Y capaz que septiembre. Si la audiencia me ayuda, yo la preparo para julio, hoy me presento y la damos todos. Vamos, sacamos un camión. Porque de acá. Porque Rafa lo queremos todo. No, una cosa, yo puedo conseguir el teléfono de la presidenta de mesa del tribunal y llamar. No, ya Chanchullo no. Llamamos a Alex Massey, si es necesario. Que fue docente mía. ¿Quién es Alex Massey? La presidenta Coicen. A ver. ¿Se la puede llamar? Sí. No, Rafa. Si es por estudio, yo no lo voy a salvar nunca. Vos lo que estás planteando acá es que tratemos de alguna manera de hacer una tramoya. Ahora no vamos a entender. No, es el inicial jugador de fútbol, por ejemplo. Ahora no vamos entendiendo. No, Rafa, no corresponde. Ver la chance que a través de este medio... Pero es terrible. La simpatía que te caracteriza, Jorge. Para eso me vamos a dar a mí la del instituto. Bueno. Un par de entraditas para... Una entradita de pie, una otra entradita, mucha fama, poca cama. Te llevo un tío Aldo a la despedida soltero. Te traemos gente, Te metes una Catalina por casamiento. ¿Cómo no? Mucho gusto. No, tenés un peso importante. Yo qué sé. Vos fijate que creo que podemos llamar a la profesora y tratar de... Vos fijate que ahí estás, al tipo le estás a... Te está dando 10 palitos, la mula. Escuchame, la mula, ¿sabes cuánto te cobra por ir a cantar una fiesta? Te cobra un vagón, mucha, ¿no? Mucha cama por cada. Mucha cama por cama. Para decirle que para él y su señora. ¿Y su señora? Dos. No. Y Super Pulma. Pará, y te digo una cosa. Yo creo que la radio estaría en condiciones de hacer el esfuerzo de hablar con la gente de Séptimo Cielo para la cama de Swinger. Aunque no sean Swinger. Aunque no sean Swinger, pero que vayan y vayan a la gente. Hablamos con la gente sin emociones. Y sea, si ustedes me dan una mano y me demuestran esta voluntad, sí. Me pongo en campaña mañana mismo, consigo el teléfono de la gente que integre la mesa de ese tribunal de Historia Universal de Julio de Lipa. No estoy inscripto para el examen, pero eso es un... No, pero eso es lo menos. Detalle administrativo. Yo voy. Habla tranquilo. Está. Nos ponemos en campaña, hablamos con esta gente y le vamos ofreciendo. Yo diría no arrancar de todo. Decir, mira, tengo una entrada para ver de pie. No, dos. No, pero mirá que... Bueno, pará. Dos más para... Mucha fama, poca cama. Porque es sugestivo el nombre. Claro. Muy bueno. Es genial. Es genial. No, pero escuchá, te vas, después de verte es un picaresco, te vas a hacer último cielo. Te vas a hacer último cielo a la swing. No le digas todavía, así, pero mirá que a la swing. Es una cama de tres placitos. Ah, bueno, sé que, y escuchá, ¿no tenés una fiesta? Te llamo la murga, te hacemos completito. Y te hacemos, y la fiesta, la murga te canta. De 2005, escuchá, hasta el 2009 todo. Todo, la te hacemos fiesta. Te llamo al Pepe Mujito original para que haga de él. Para que haga de él, claro. Y te sentamos al invitador en la cosa para que lo haga. Muy bueno. Y el tío Aldo también hizo la despedida soltero. Te presenta la murga. Ojo, mira, no diga, no sé si decir que la murga te hace un completito porque capaz que piensa que le van a hacer pelo y barba. No, claro. Me gustó. Yo qué sé, me parece que mi oferta no es. Es tentadora, por lo menos es tentadora. Y para un maestro en Uruguay, escúchame una cosa. Claro, aparte de eso, tienen que dar olvidar. ¿Te gusta que haga lo que quiera? Que venda las entradas. ¿Cuánto va a estar la entrada de Mucha Fama a Poca Cama? No van a ser baratas. Mirá, así es. Pero es muy económico, sobre todo en relación al espectáculo que uno ve. Claro, te tiro una, le decís. Cuando vaya a orinar al baño en la fiesta, le ponemos a Darwin Desbocati al lado, que le abre el meadero de al lado. Darwin es muy rápido para los chistes. Que te meten en una cosita. Chiste ahí en el por la discoteca. Y si no quiere... Vamos a tener que hablar en otro tema. Ah, claro. No, yo llego a un punto, hasta determinado punto negocio. Después ya no puedo negociar más. Si no agarran... Y bueno, uno tiene amigos. Exacto. Ahí uno tiene otro, ¿no? Uno tiene amigos. Pero pará, que después no hablen de que vos no quisiste ir a solo por las buenas. Claro, no hay voluntad. No estoy expresando voluntad. Vos quisiste arreglar por las buenas. Es lo que te estoy dando, Jorge. O sea, si no querés agarrar es porque evidentemente no te interesa. Y bueno, aparte, ¿qué pasa con los amigos? Mis amigos son locos, los amigos de Rafa son locos. Mis amigos son locos. Es complicado. Antes de irnos, muchachos, sí. Es una recomendación, porque si no, no va a entrar, ¿no es cierto? Que a mí me da mucha felicidad. La internet habla estupendamente hoy. Por eso, el internet, Jorge, ingresa ya mismo a patricia.com.ar y allí vas a tener todos los piques para saber, por ejemplo, funciones de teatro, de cine, los mejores boliches, los mejores conciertos que vayan en Montevideo, por ejemplo, no sé, Rey Toro el 11, el Emiliano y el Zurdo el 4, y así cada uno de los toques que hay, la Patilla del Abuelo, que ya fue y todos los toques que quieras, toda la actividad para armarte, el cronograma, el schedule, ¿cómo es que se dice así? Schedule, a la vez, ahí está, a lo ya que la palabra que yo aprendí jugando al Championship Manager. Es cierto, está, porque claro, te dice el organigrama, ¿no? Entra ahí a patricia.com.ar y vas a tener todos los piques, aparte de todos los consejos para ser un patriciero de ley, y conocer más detalles de esa cerveza estupenda, y no pifiar y quedar como un pascual, ir a ver a los traidores o ir a ver, no sé, Terminator 3 en vez de la 4. No puedo creer, ahí viene el enano travesti. ¡Oh! ¿Qué? No puedo creer. Mirá lo que es. Enano. De verdad. No, parece que está escuchando. Dios que no. Claro, no, ¿sabes? No. Pero fue sin querer. Sos agresivo, pero no. Tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. ¿Y si me quiero hacer apliques? Te los haces. Y tenés un 25% de descuento. ¿Y si me quiero hacer un corte flogger? También tenés un 25% de descuento. Pero. Sin peros. Con City, tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. Promo peluquería. Días de City. Informate en www.city.com.uy. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte le corre el 2x1. ¿No ves acá el cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Pregunta cortita, ¿qué pensás de la postulación de Uruguay como sede de las Olimpiadas en el 2016? Bueno, en realidad me parece que la única manera de que Uruguay participe activamente en las Olimpiadas es siendo sede de algo. Así que de acá al 2017 tenemos tiempo para arreglar cositas, vestuarios, pintar acá, tapar agujeritos, qué sé yo. Y me parece que puede andar, me parece que está, que es una buena idea. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro.

tarjetas de crédito City tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. ¿Y si me quiero hacer apliques? Te los haces y tenés un 25% de descuento. ¿Y si me quiero hacer un corte flogger? También tenés un 25% de descuento. Pero... sin peros. Con City tenés un 25% de descuento en todas las peluquerías todos los días. Promo Peluquerías de City. Informate en www.city.com.uy. Esta semana, los 10 de Océano, eres 3. Mega historia, camionero. Es el lugar a donde viajan los camiones solos. En el 2, Depeche Mode. Wrong. Wrong. With the wrong side, in the wrong ass, the wrong essence. El primero de la semana. El cuartito de Nos, el hijo de Hernández. Gustavo propone nuevos temas a través del correo electrónico los10@oceanocm.com con número o por mensaje de texto al 9390 con el prefijo 10 con número y participa por entradas a show. Los 10 de Océano, el ranking de la radio, los martes a las 9 en Estamos Malditos. Gracias, Jorge. Carlos. Nada menos. Que Grúa. Del Pete Russo. Russo. Rafael Cordero. Rafus. Te quiero grabar. Así que gané. Pablo Federico Fabregat. Dejó Orda el periodo Peña que estaba a fondo de punta. Solo sexo. La fiesta que estamos prometiendo, ¿verdad? Un programa de 2 horas y media, con contenidos invitados, ya hay asegurados 2 años, un travesti negro, y también un burro. Ah, el burro se confirmó esta semana. Hay un burro. Mónica y una amiga de ella, ¿verdad? Que hace que va a ser las rivales en la lucha en lodo aquí abajo en la cena de radio para festejar el programa 100. Un programa de un ícono de la sexualidad en el uruguayo. Está viniendo una nave, ¿qué está viniendo? No, ¿a qué vino? Vino, ¿viste esos monos patines sin ruedas? Es como una escoba para un resorte abajo. Sí, sí, claro. Había chicos, vino saltando por la rampa. Llega el barco. Viene por el cuartito, La polla de López Mena, capaz. Llegó en ferry, Está llegando en tipo en bicicleta o en un... En un cuatriciclo. Viene con un cuatriciclo. Pero es tipo un corso de otro país. Pero parece un corso estadounidense porque viene ese de la varita que va levantando. El tema de hoy dice lo siguiente: puntos calientes. Toco y caliento, meto y excito. El tema de hoy es infragante, el sabroso sabor de ir a comer afuera. El tema de hoy dice lo siguiente: masturbación femenina, la magia del frota que te frota. Eyaculación precoz, cuando sentís lo que sintió Revetria cuando lo sacaron a poco de entrar. Sexo anal. Para jugar en cancha embarrada sin peligro, hay que hacerlo con armonía. ¿Qué viene nos va a contar? Esa, si le gustan las mujeres, o si alguna vez tuvo experiencia con mujeres, si quieren, lo va a contar. Y si la invito, ¿verdad? ¿Eh? Y si la invito. Vamos a ver si ella la invita a usted. ¿Me están despidiendo? No. ¿Me están despidiendo? No, de la polla. De mí, por gracias. ¿Ella es María de la Paz o María Paz? María Paz. María Paz. Amiga María Paz Gorostizaga, ¿verdad? Integrante del colectivo Ovejas Negras, un colectivo que viene luchando por los derechos de homosexuales. Bueno, vino con un amigo de la polla. Sí, vine con un amigo porque el tema de hoy es apasionante. El tema de hoy es el sueño del pibe. Cera Corp, ¿verdad? Y Torbe, que es una celebridad de España, un actor que tiene su portal de internet fenomenal con fotografías, videos. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos. Llevar a un amigo mío de toda la vida que yo sé que genera un respeto que yo evidentemente estoy perdiendo, no sé. Pero qué gusto recibir a Marito Silva. Marco Banderas, una estrella uruguaya en el firmamento mundial. Y nos está escuchando. Bienvenido, Marco, a Alessandro Solo Secho, Luciano FM. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, el tema de hoy, el programa 99, es sexo anal. Para jugar en cancha, el sexo anal hay que saberlo, hay que manejarlo. Con el famoso, ¿verdad?, el famoso homenaje a ese héroe, ¿verdad?, que no es Terminator, que vuelve, sino que es Salivator, ¿verdad?, que es a veces jugando al ojito, ¿verdad?, sin duda, a ver... La barriguita es un lugar extraordinario en la mujer, o por ejemplo, la rabadilla, que es el fin de la falda, ¿verdad? Esa zona donde se utiliza mucho el tatuaje. Claro, es extraordinario. Por supuesto que también el culo, ¿verdad? Cerca de eyacular, ¿verdad? Lo que puedo hacer es sacar el miembro y bueno, con el prepucio corrido, ¿verdad? Apretar bueno. Con los deditos. Un poquito más suave que temprano. Apretar con los deditos el pulgar. Y dos deditos más, apretar el glande como si fuera un estero. Orgasmo. Es como esas bombas de seguridad que tienen como 4 o 5 explosiones. Es como la de pagando la cuota mensual, torre, gallina, madre misericordia, madre misericordia. Hay que estar más careto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? ¡Salve, gallina! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! Control económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente Dios, ¿con qué vista religión que pretenda tanto salvarnos a hostias? Salve, reina, Padre misericordia. Madre misericordia. Justo ahora no tenemos, se acaban de agotar. Si quiere para mañana le averiguo si tenemos algo en depósito. Seguro que hay, ¿eh? Segunda pelota. Sí. Otra gran mentira. Cuando pasan 51 minutos de las 15 horas, hoy es un día histórico de segunda pelota. Hoy se cumplen 100 micros de Alessandro La Polla. Bienvenido, Alessandro. Ya lo recibimos. Un aplauso. Bien, muchas gracias. Enorme. ¿Cómo anda, Alessandro? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Te quiero hacer una mínima corrección. Sí, lo veo contento de verdad. Sí, hoy estoy muy feliz. Me puse este smoking. Sí, lo veo. Muy elegante. Usted sabe que no es de las personas que yo prefiera, pero bueno, para mí también es motivo de alegría y de orgullo que esté cumpliendo 100 programas y el último también, ¿no? Estos 100 programas que usted hace ya, esta es su tercera temporada, ¿no? Sí, es el tercer año, sí. ¿Cuántas cosas han pasado en tanto tiempo, no? Mucho tiempo. Claro. Yo quería corregirte que tú dijiste micros, sí. Y son programas de radio. Alessandro solo es el nombre del programa, ¿verdad? Que cumple hoy 100 emisiones. Bueno, no vamos a poner a discutir ahora, está bien. Son 100 programas. Son 100 programas, vamos a dejarla por ahí porque en realidad son micros. Son micros, están dentro de. Claro, es un espacio dentro, pero no está mal tampoco que sean micros. Es una cosa. 100 programas de Alessandro Solo, sí. Igual le voy a decir, con todo respeto, es raro usted, porque vestirse de smoking para venir a la radio festejando 100 programas. Y más cuando van cayendo otra vez, dicen, mujeres para luchar en barro, animales. Tienen que ver lo que es el jardín. Ah, la piscina muy linda. Me encantó. ¿Le gustó? A mí, nosotros hablábamos con Pablo y con Rafa. Y va entrando armonía. Y viene armonía. Esto es una locura, loco. Decíamos, usted que conoce más del tema, ¿no le parece que no quedó bien el barro, que quedó muy aguado? No, está bien. ¿Está bien? A mí lo único miedo que me da es que el borde es de ladrillo. Sí. Y si alguna de las chicas impacta su cabeza ahí, puede tener una secuela. Una pérdida, claro. Ah, bien, bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Además que sí. Pero no va a pasar nada porque es muy amplia. Muy amplia. Ya la veo a esta... ¿Cómo se llama esta chica que no me saldría? Mica, que ya va a luchar y ya trajo una contrincante que la conseguí en un gimnasio. ¿Es uruguaya o...? En un gimnasio de Sayago, es uruguaya. Sí. ¿Tenés que ir a Sayago mismo, incluso? ¿Algún nombre o algún apodo? Porque veo que las luchadoras tienen o el bombón o la tigresa, ¿cómo le dicen? Se llama Roberto Lamouse. Y le dicen Robertita Lamouse. ¿Un travesti va a pelear con Mica? Es mujer. ¿Y se llama Roberto? ¿Una mujer se llama Roberto? Porque está toda esta moda ahora de... Así como está Christian Lamouse, esto para mí es una chica. Ella también es una chica. Una chica de verdad. No. Va a salir lastimada. Mica tiene mucha voluntad. Ha entrenado, pero nunca... Está entrenando, mirá. Mirá, a saltar con un palo enjabonado. Mirá. Cuenta hasta dos porque no sabe. Más de dos no sabe, ¿viste? Quiero que me digan... Mica te pica. ¿Cómo? Mica te pica. Pero es un apodo de porquería, Mica te pica. No mete menos miedo, Mica, el apodo. Está calentando. Pero para un poco, te vas a cansar antes de la pelea. Claro, suave, regular. Regular porque son esas 12 rounds, ¿no? Porque es título mundial, sí, esas 12 rounds. Está saltando una cuerda. ¿Pero por qué? Iba a 2 y ahora vas a 624. ¿Pero por qué de pasamontaña? No entiendo. ¿Por qué está de pasamontaña? No, pero no se usa el pasamontañas, Eso, el gorro que se pone es la gorra que tienen los cangurito, no, sí. Pasamontañas. Yo le dije ya a Mica que se pusiera, porque bueno, Robertita Lamouse está realmente muy grande, físicamente creo que le saca 25 centímetros, y que se pusiera vendas con yeso. Ah, claro, para que rellene el guante. El impacto haga más daño. No, pero si hay referee, o sea, va a revisar eso y... Y no va a poder ser. Aparte, la lucha en barro no es de piña. No es de piña, no es de guantes, de llaves, de contacto, de frote, de refriegue. Claro, más de agarrar. Mucha nalgada. Claro, nalgadita. No, pero igual después. Más de palma abierta, ¿no? Bueno, no. Doctor, igual, o sea, los detalles de la pelea y de todo el evento que ya se está desarrollando, y ya se empieza a arrimar gente también para ver las instalaciones de la radio. Lo contamos después. Ahora nosotros lo invitamos, sí, por motivo de conmemorarse sus 100 programas, para participar de Opinión Fija, y convocamos a la audiencia a que aproveche para tirar temas sexuales. Sí, hoy es un día de... Son los 100 programas de Alessandro Solo Sexo. Solamente quiero decir una cosa. Para las chicas, las oyentes de Segunda Pelota, sí, ¿qué hay? Me habló de travesti, me habló de lucha en barro de Roberto Lamouse, ¿será? Sí, la Robertita Lamouse. Lamouse se escribe, pero es Lamouse. Lamouse, y para las mujeres, ¿qué hay? Pues las mujeres, bueno, tenemos... Hay un hombre muy atractivo, lo único que le falta a la pierna izquierda, pero es precioso hombre que va a hablar también. ¿Va a hablar? Sí, tenemos un burro que va a hacer un acto zoofílico con alguna de las chicas presentes. Hay ¿con alguna de las se ofreció? Sí, ¿con una muchacha o con alguien de que esté en la vuelta, verdad? Que esté en la transmisión. Ah, tenemos que buscar a alguien que se proponga como voluntario para tener relaciones con un burro. Un burro, complicado, no va a estar fácil. No, igual alguien va a ver por dinero, igual alguien va a ver, y bueno, tenemos muchos contactos ya transados y arreglados. Así que convocamos a la audiencia que se comunique con nosotros a través del mensaje de texto 9390, prefijo SP, con propuestas sexuales para Opinión Fija. También lo pueden hacer por el teléfono 628-9623, ¿no? 628-9623. 628-9626. 26. No, porque me perdón que me distraje, Rafa, porque estaba leyendo un mensaje y dice, che, ojo, muchachos, que estoy yendo a buscar a mi hija a la escuela, dice. Así que hoy va a estar complicado, son los 100 programas del apoyo, ya está Armonía, el travesti enano que anda por ahí. ¿La verdad está el travesti enano? Ah, está saliendo, me está ahí abajo. ¿No? Está el burro, ahí lo tienen al burrito. Está el burro también, arriba de la emisora. Se ve una cosa, es un piso para subir. El señor director está re chupado con todo esto. Bueno, nada, va a salir todo. Es undi. Está undi. Bien, pero ¿sabes lo que fue subir el burro por la escalera? Bueno. Ah, porque lo íbamos a hacer afuera lo del burro, pero hace mucho frío. Está fresco. El dueño del burro no quiere que pase fresco. Y sí, lo cuida. Tiene miedo con el burro. Creo que viene Mica. Te vas a cansar, Mica. Vamos a hacer, si estás Federico por ahí, para proveniente, bajamos un poquito la música porque vamos a, imposible, vamos que... a escuchar un poco del calentamiento de mi canal. Golpea la mesa, golpea. ¿Qué hace? Rompiste. Mica, rompiste. Yo te digo, esto no va a terminar bien. Y descansada, te vas a hacer descansada, falta un montón para la pelea todavía. Gracias. Está 10 minutos antes, no tanto tiempo, pues te cansás. Bueno, ¿qué estamos? Perdón. En opinión fija, 628-9626-9390 con el prefijo CP. ¿Tenemos alguien en línea? ¿Viste el reclame que bueno que está el de. El de, bueno, de Graciela Rodríguez que hace el programa de la noche? Esto es genial. Es una conductora de radio. Sí. ¿Tenemos alguien en línea? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me alegro. ¿Se van a filmar eso y lo van a poner a YouTube o algo? ¿Hay algún acceso para echar eso? ¿Cómo ¿Sabés es? Lo que pasa? Venite. No. O sea, si haces la propuesta y decís venite, en 5 segundos vas a tener una superpoblación en la radio. No, aparte, ¿sabés quién está complicado? El audio del burro está complicado. Sí. Está pesado el audio del burro, me parece que lo del burro no va. Alguna copita de más, me parece. Hay que filmar y subirlo a YouTube. Quiero ver a Mica en acción. Bueno, maestro, te escuchamos. Ahí el burro se está acercando a Mica, cuidado. Sí. Un personaje extraterritorial o religioso, como quieras llamarlo, ingresa a la radio en forma, digamos, mística, les aparece a ustedes tres y le dice que, bueno, que entre ustedes tres tienen que elegir a quién él va a matar, o de lo contrario, vuelve, y cuando vuelva, si no tienen una propuesta de cuál de los tres tiene que morir, mata a los tres. O sea que ustedes tres tienen que ponerse de acuerdo y decidir a ver cuál de ustedes tres marcha, ¿no? Maestro, ¿le puedo hacer proponer una cosa? Sí, cómo no. Porque ya que son temas sexuales, ¿podemos sustituir el matar por poseer? Bueno, ¿cómo no? ¿Te parece perfecto. Bien? Porque ya que estamos en hacemos un día... una cosa, entonces. Este mismo personaje ingresa nuevamente a la radio. Ajá. Y decide que va a poseer a uno de los tres. Y entre ustedes tres tienen que decir por cuál motivo tienen que poseer tanto a vos, al Piñe o al... O a Pablito, ¿verdad? Hay que elegir a quién y justificar, como dicen los exámenes. ¿Y por qué decidir que claro. por qué uno y por qué no el otro, no? Perfecto. Uno de los tres se tiene que sacrificar, o de lo contrario, ese los posee a los tres. Dale, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, muchachos. Sí. Obviamente esto no se va a decidir por unanimidad, ¿no? No creo. A no ser que te destapes, Jorge. No, vos vas a ser candidato por no haber optado la otra vez opinada. ¿Puedo besar a mi novia después que me practicó un sexo oral con ingesta? La polla, ¿sirven realmente los aparatos para agrandar el pene o es imposible? ¿Está mal si cuando tenés sexo con un hombre pensás en otro porque te calienta? ¿Eso lo escribe una chica? Bueno, no sé. Dice eso. A alguien que le gustan los hombres. Pues el narcisista. Pero piensa en otro. A los homosexuales les gusta estar con hemorroides porque tienen la sensación. ¿A qué altura de la relación es pertinente meter el famoso... Walter Finger? Estimulación con el dedo en el ano. Sí. De la novia para ver si aguanta. Es terrible hoy el programa. Claro. ¿No? La polla, Va a estar bravísimo. Contrólese, el burro me tiene podrido, burro ese, por favor, puedes bajarlo aunque sea hasta que sea la hora. Yo no puedo creer que el dueño del burro diga que no puede bajar porque le da frío al burro. Es un animal, maestro, es un animal. Les cuento que estoy trabajando en un supermercado y tengo un pantalón que me queda justo y de repente mi miembro se pone alerta. ¿Qué debo hacer? No, es terrible. Lo tapo, dejo que mire la gente. A mí me encanta. Es terrible. ¿Hay alguien más ahí? Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. Bueno. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Nico acá. Rafa, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Nico? ¿Andas bien? Bien. Fui el viernes y no te encontré afuera, no sé, arrugaste o algo. Ah, sos el cagoncito que no fue a la puerta. estuve ahí. Te estuve por trompear cuando estabas haciendo el monólogo, pero estaba, me aguanté. Pero tenés que aprovechar y agarrarme durmiendo, porque es la única chance que tenés. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó, Rafa? No, ¿te acordás que llamó la semana pasada? Dijo, vos, a ver si me haces reír, que si no te... te atiendo, no sé qué. Ah, no recordaba. Lo fui a buscar y no. Vos, escuchá, no, realmente voy a ver si voy a la radio para que vos me pegues a mí, porque me cae de risa vos. Fue buenísima, la verdad, la hora. Me hiciste cagar de risa. Entre nosotros, Rafa, sí. Sí. Sos el mejor vos. Le por lejos. Alado. Vos me hiciste llorar de la risa, pero la camarota no existe vos. No existe. Ah. No, pero está clarísimo. Pero no lo digas acá porque. Ojo, se viene ahora mucha fama, poca cama, Esa no te la pierdas, por favor. Muchachos, a ver, ya que estamos con esta temática, ¿no? Algo medio morboso, así se ve en el fin del mundo, uh-huh. Estás en tu casa, tenés que poseer a alguien y tenés o al Toby, el perro que te acompaña siempre, o a tu hermana. ¿A quién posees? A un perro o a su hermana. Ah, y vos está. ¿Hermano o hermana? Hermana, no, hermana. Es la hermana. ¿Vos tienen hermana ustedes todos? Sí. Yo no. Yo sí. Ah, claro. Rafa, es complicado, Rafa, porque una hermana es imposible poseer. No. Y el Toby, bueno, es el Toby. Claro. ¿Quién no dijo que una hermana es imposible poseer? ¿Qué hijo de...? ¿Usted tuvo relaciones con su hermana? No, yo soy hijo único. Ah, pero tendría, sin problema. Supuesto. Ajá. Sí. Bueno, era eso, muchachos. Gracias. Un abrazo. ¿Sabes qué? Me tiene inquieto que veo todavía a Sergio Pena por las instalaciones de la radio. No se ha ido... Porque vino... ¿Viste la cara con la que miró al burro cuando entró a la... Vino en auto y dejó las luces prendidas y no lo puede arrancar. Y no quiere empujarlo porque está gordísimo. Entonces no tiene miedo a agitarse o que le dé algo. No se ha podido ir de las instalaciones de la radio. Si quiere pasar, que pase. Porque está pobre dando vueltas, pidiendo para comer. Mirá este mensaje. Dice que si... de Sabrina. Dice que ella se ofrece... a ser poseída por el burro. Ah, bien, bueno, que se venga. Está bien. Dice, ¿qué onda con el 71? El que es el 69 con... No. Estoy enfermado, muchachos, estoy resfriado. Bueno, hola, ¿quién habla? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes? Tengo una duda existencial con esto. ¿Vieron las películas condicionadas, no? Sí, sí. No las que son explícitas, sino Onda Emanuel, todas esas. No sé si se dan cuenta cuáles digo. Sí, esa como que más insinúa que muestra el acto mismo, ¿no? Claro, que no hay una penetración en realidad. Claro, que, o sea, supuestamente hay, pero no se ve. No se ve, y creo que no hay, o sea, hombre no tiene una erección inclusive el hombre en la escena. Ah, mirá. Que yo no entiendo, y es mi duda, por qué si está ahí frotándose. El hombre contra una mujer, no, por más que sea homosexual o que sea, está flotando, el tipo no tiene una erección. Claro, y la pregunta es por qué pensamos nosotros que el tipo no erecta, claro, digamos. Claro, ¿cuál es la razón de que no pasa eso? Si eso es, la verdad, no di ni idea. Y he pensado mucho y he consultado con amigos y he armado debate en torno a eso y no he podido llegar a una solución al problema. Muy bien, perfecto, maestro, un abrazo, No, de nada, por favor. ¿Se debe de simular una erección? Preguntan por aquí. Por favor, vos ponelo. Fede, pongan un diario o algo. Si se entera, está defecando en la. No, el bostazo. Antes que me escuche. Diario, aunque sea. Y andar a comprar alcohol en gel, algo. Tienes razón, Fede hace gesto, como dice el productor, no tiene por andar limpiando la caca del burro. Sí, está, ¿no? Bueno. Pero está. Ya le di unas pizzas. Bueno. Un poco tranquilo, pero bueno. Sí, pero se ve que muy bien no le cayeron. ¿Le apoyo usted? Hágase cargo de todo esto que armó acá. En una fiestita, no, un amigo... El enano se ríe de todo. ¿Cómo es el nombre del enano? Willy. Willy es un fenómeno, se ríe. La clave que va a decir. En una fiestita, si un amigo posee a una mujer, ¿está mal si yo después le practico sexo oral? ¿O vale todo? Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién habla? Lorena. ¿Cómo andas, Lorena? Todo bien, ¿ustedes, chicos? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, para opinión fija, sí. Ya lo había planteado por mensaje de texto, pero no sé si lo llegaron a hablar. Estoy en pareja con, mi marido y lo superamos, pero me muero de ganas por estar con una mina. Pero decíselo a él, que lo vas a hacer el hombre más ¡Decíselo! No, pero en realidad no quiero hacer un trío. ¿Quieres estar con una mina sola, mano a mano? Claro, pero ¿qué hago? La única manera sería engañándolo y no quiero llegar a la infidelidad, ¿verdad? Ajá, vos decís... Entonces, sí. ¿Qué hago? Tengo a un trío, aunque no quiera, ¿Pero y por qué no querés tener un trío? Porque te da celos que esté con tu marido la porque me da celos, claro. Ajá, claro. Entonces, a un trío aunque no quiera, y para que tampoco él se dé cuenta de que yo quiero estar con una mina, o caigo en la infidelidad y lo engaño con una mina. ¿Y tenés una candidata ya en vista? No, pero está, eso se encuentra. Pues, sí. Se paga, sí. Sí, o se paga. Claro. Ah, no es lo ideal pagar, ¿no? Son las historias que empiezan a... Claro, ¿no? Bueno, Lorena, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un besito, apoya, te amo. Opa. Gracias, profesor. Es la polla, querida, gracias. Lorena, decíselo a tu marido, haceme caso. No, pero lo que pasa es que ya dice cero. Pero, claro, se entiende. Verlo a él con la otra chica está complicado, ¿no? Claro. Yo creo que... Sí, sí, yo creo que tu marido igual aguantarías, aunque no tuviera que... Aunque él no estuviera... ¿Puedes poner la... Bueno, vamos a opinar el tema, ¿no? Vamos a opinar sobre esto, la polla, si no ya tiene la... Sí, claro, es un tema estupendo. Gracias, Lorena, un beso. Gracias a ustedes, chao. Chao, chao. Qué linda historia, ¿no? Sí, hermosa. ¿Tenés alguno más antes ya de bueno, de ir al coso? ¿Sexo oral o sexo anal, cortito y rapidito, o largo y duradero? Hola, última, ¿no? Ultimátum. No, ahora el último mensaje de texto y eso. Muy bien, dice por acá, por ejemplo. Ah, y este de 107 es muy guarango. ¿Los blandengues siempre están quietos o se aflojan cuando están solos? Dice este mensaje. Pero no es sexual. Tengo ganas de estar con un gay y mi chico. Será una muchacha, ¿no? Tengo ganas de estar con un gay y mi chico. Mi chico acepta, pero no quiere ni penetrarlo. Mi fantasía es ver a mi chico poseído. ¿Se lo digo? Es decir, siendo penetrado su novio. Claro. Bien. Claro, la fantasía de la chica es ver es hermoso, un es hombre hermoso. Posea su... ¿Qué hace? ¿Se lo dice o no se lo dice? Uh-huh. ¿Alguno le tuvo ganas a una prima alguna vez? ¿Qué prefieren? ¿Mujeres y un hombre? ¿Dos mujeres y un hombre? ¿O dos hombres y una mujer? Dice que es como qué trío prefieren. Uh-huh. ¿Verdad? Qué hermoso tema. ¿Alguna más? ¿Últimas? Dice este, por ejemplo, de golpe tu mujer empieza a fornicar como los dioses. Nunca había sido tan buena en la cama y no practicó nada nuevo contigo. Dice, ¿qué haces? ¿Cómo es de golpe? ¿Qué haces? Digo, no sé. ¿Cómo es de golpe, Silvia, qué? Silvia Saint, una celebridad del cine erótico. Ah, es estupenda, maravillosa, rubia, deliciosa. Claro, lo que él supongo que es lo que está sospechando es que aprendió con otro, ¿no? Uh-huh. Antes de ir a opinar, quiero darle la bienvenida a la primera persona invitada en esta fiesta de los 100 programas de Alessandro. Y ya se va poniendo lindo, ya se va calentando el ambiente. Sí, es una actriz, una porn star, que la Chicholina cuando la vio se volvió loca. Nació en Formosa, Argentina. Dice que puede tener 15 orgasmos en media hora y ha grabado canciones, discos. Sí, porque esa actriz y cantante ya tenía una vida. Leíamos alguna biografía que nos acercó el Picero, muy particular, de irse hasta el Chaco a vivir, después volver a Buenos Aires, vivir en situaciones muy precarias, viajar a Miami con $200 encima nada más y convertirse en bailarina, estrella de Don Francisco. Y hoy por hoy es una de las porn star más codiciadas. Miren estos discos. En su primer disco se llamó Arde Papi, luego se llamó el segundo Acabando con Todo. Hizo una fuerte escena con Nacho Vidal, no sé si lo conocen, un actor español que tiene un pene realmente increíblemente enorme, es extraordinario. Y bueno, es de Capricornio, vive en Barcelona y está en contacto con nosotros. Bienvenida, queridísima amiga Elizabeth Maciel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho un poquito lejos, ¿eh? Ah, bueno, vamos a hablar más fuerte entonces. Elizabeth, mucho gusto de que estés aquí hablando con Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Mejor ahora escuchando el acento de los uruguayos, que es muy parecido a los argentinos. ¿Estuviste alguna vez en Uruguay? Sí, estuve 3 veces. Estuve en el año 2000 con Tristán y Silvia Zuller haciendo teatro de revista. Mirá, acá sí, nuestro compañero está haciendo una obra parecida que se llama Mucha Fama, Poca Cama, y es de teatro de revista y varieté también. Pero, ¿y después en qué otra oportunidad? Y estuve también en el 2002, fui ahí un viaje de placer. Ajá. Estuve en Montevideo. ¿Qué es un viaje de placer para una actriz porno? Bueno, un viaje de placer es un viaje normal, así, para disfrutar, conocer, relajarse. Y si hay sexo, mejor, ¿no? Claro. ¿A dónde estuviste cuando viniste en el viaje, en ese paseo de esas vacaciones? ¿Por dónde estuviste acá en Uruguay? Estuve por Carrasco, en casa de una amiga, y también fui a un lugar que se llama La Pasiva, a comer, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí, panchos o chivitos. Sí, el chivito me encantó. Me encantó el chivito. Riquísimo. ¿Y conseguiste algún uruguayo? Aparte lo hacen tan bien con una salsa que es muy rica. Ajá. Uh-huh. ¿Estuviste, conociste algún uruguayo en tu estadía por acá? ¿Cómo? Si tuviste alguna la oportunidad de conocer algún uruguayo. Tuve un novio uruguayo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Estuve 2 años con él, sí. ¿Pero vivía acá él o lo conociste en otro lugar? No, vivía en Argentina, lo conocí en Argentina. Ah, mira. ¿Cómo viene? Porque vos, o sea, sos una mujer con experiencia. ¿Cómo vienen los uruguayos en materia sexual? ¿Estamos bien rankeados o estamos afuera en Madrid? Muy buenos. Ah, muy buenos. Buenísimos. Tuve novios y también tuve amantes uruguayos. Bien. Y son muy buenos en la cama. ¡Uruguayo, va! De verdad, los uruguayos lo que tienen... Es que se diferencian de los argentinos que no hablan tanto y hacen más. Bien, metí. Bueno, el argentino también es bueno en la cama, pero habla demasiado. Es cierto, sí. Te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive. Este es el himno de Uruguay. Este es la canción de nuestra vida. No, y mi mejor amiga es uruguaya, que vive en Argentina también. Mi mejor amiga es uruguaya y vive en Argentina. Y es linda, así como vos. 56 años, no, Elizabeth. No, nos aterrizaste, veníamos con la cabeza allá arriba, veníamos con todo peratoneado, ¿no? Nos mataste ahí. Elizabeth, para ti, ¿qué es lo más importante de un hombre? De un hombre, bueno, mira, primero y principal que sea un ser humano, un buen ser humano, ¿no? Uh-huh. Que tenga un poquito de cabeza arriba. Y que le funcione bien abajo. Muy bien. Son las dos cosas más... Claro. Más una... importantes para mí. Sí. ¿Y una mujer qué es lo que tiene que tener bien? No importa si... ¿Cómo? ¿Y una mujer qué es lo que tiene que tener bien para conquistar sexualmente a un hombre? Yo pienso que la mujer tiene que ser como más... no sé, personalidad, que le guste el sexo, que es simpática... que le gusta arreglarse, femenina, una serie de cosas, ¿no? Claro, claro. Todo depende del hombre también. Elizabeth, ¿de qué hablan tus canciones? Recorrenos algún pasaje de alguna de ellas o de... ¿Cómo? ¿De qué van las canciones? Las canciones, bueno, tienen cada canción tiene una historia sexual o real o fantasías, ¿no? Claro. Y algunas de mis canciones están inspiradas en mis experiencias sexuales, como por ejemplo Sofía, que fue mi primera experiencia lésbica que tuve en Argentina cuando recién vine a Buenos Aires y conocí una misionera, una chica de Misiones. Y fue mi primera experiencia lésbica que tuve, y cuando tuve un orgasmo con esta chica me sentí mal porque creí que era lesbiana, pero no era así, era otra manera de disfrutar en la cama, no necesariamente con un hombre. Y bueno, pensé yo pensé que era que tenía cómo decirte que no era heterosexual. Claro. Claro. ¿Has seguido practicando después relaciones sexuales con otras chicas? ¿Cómo? Te escucho lejos. ¿Si has tenido más relaciones sexuales con mujeres? Sí, después de ella sí, pero al principio, la primera vez que estuve con ella, o sea, estuve más o menos unos meses sin hacer nada. Dije, bueno, tenía miedo de que ser lesbiana. Claro, pero es una tontería porque... Yo venía del interior con los prejuicios del interior, de un pueblo muy chiquito ahí. Mm. Bueno, yo pensaba, decía, si volvía a tener y me gustaba y tenía un orgasmo, me iba a convertir en una lesbiana y yo no quería eso. Claro. Entonces esperé un tiempo, pero me seguían gustando los hombres. Siempre me gustaron los hombres, me siguen gustando y me van a gustar toda la vida. Mm-hmm. A mí me gusta la carne, sentir la carne. Como buena argentina que soy. Muy bien. Sí, después sí, seguí teniendo experiencia, pero me di cuenta que no, o sea, que era una manera más de disfrutar, que siempre me iban a gustar los hombres. Claro. ¿Cómo llegaste? Además, a las películas también tuve muchas escenas así lésbicas. ¿Cómo llegaste a la pornografía? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primera película? Fue en el 2004. Yo ya había grabado mi segundo disco, había viajado por Latinoamérica, estaba en Perú, Ecuador, Bolivia. Viajé, hice un tour así promocionando mi primer disco. Después terminé de grabar el segundo, me llama un amigo y me pregunta si me interesaba protagonizar una película porno. Me dice, te digo a vos, como vos haces canciones eróticas y tenés buena imagen. Y a mí en cuestión de segundo dije, qué buena idea, acá en Argentina nadie hace eso, dije yo. Acá todas se la dan de que se ponen silicona, ¿me entendés? Se operan todas. Se muestran putón, pero al final no hacen nada. Yo dije, yo tengo que hacer algo que no hace nadie. Ajá. Y como me gusta mucho el sexo, dije, bueno, eso lo voy a hacer. Encontraste en tu vocación tu profesión. Eso lo mejor que le puede pasar a una persona. Bien dicen que a nosotros, claro, lo que a uno le gusta. A nosotros nos gusta hacer radio y estamos trabajando de lo que nos gusta. ¿Vos te gusta tener sexo? Estás trabajando de eso. Claro, y encima hacerlo de manera profesional. Que te paguen, ¿no? por... Claro, que me paguen, pero no que me paguen así por estar en cuatro paredes con gente distinta, que me paguen a nivel artístico. Claro, sí, claro. Sexo con glamour. Claro. Eso. Claro. Elizabeth. Bueno, tengo que hacerlo hoy. Ayer siempre estaba en la productora, hablé con el director ni siquiera me dijo, vas a hacer un casting, nada. Me vio y me dijo que me parecía mucho una actriz norteamericana. Uh-huh. Y me dijo, la semana que viene hacemos ya las escenas de diálogo. Me dio el guión enseguida. Le dije, pero qué rápido todo esto. Importante. Como que desconfío un poco que sería un profesional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la semana yo estaba con el guión haciendo las escenas de diálogo. Y después viajé a Alemania, estuve un mes en Alemania, que salía con un futbolista. ¿Quién? ¿Con quién? Y al regreso hice... ¿Eh? ¿Con quién? Con Diego Placente. ¡Diego Placente! Gloria de River Plate, argentino, la selección argentina, todo. Lateral izquierdo jugó en el Bayern. ¿Cómo? Es un lateral izquierdo que jugó en el Bayern, jugó en Argentino Junior, en River Plate. Sí, estuvo en todos lados, estuvo en el Celta de Vigo, acá en España, claro, también. Ajá. Bueno, y después volví de Alemania y ya empecé a hacer las escenas de sexo. ¿Sabe? Y todos estaban con miedo pensando, porque no me habían visto nunca en acción, dijeron, ¿será buena o será solo imagen y nada más? ¿Y? Y bueno, y la primera escena que hice me sentí re bien, me sentí como que si toda la vida lo hubiera hecho. Sí. Me encantaba la cámara, le hacía caras a la cámara, me gustaba estar ahí desnuda y tener sexo frente a una cámara y que todos me estuvieran viendo. Ah, mirá. Y me sentí como que si yo lo hubiera hecho ya. Claro. Lo único que no me gustó fue el actor, que tenía un pene muy pequeño. Así no se puede hablar. Qué injusticia. Elizabeth, una pregunta. La escena más loca que te tocó hacer en una película. La escena más loca o más la que más me haya gustado. Bueno, empecemos por la que vos quieras, por la más loca, por la que más te haya... La que más te gustó. Arrancamos con la que más te gustó. Bueno, la que más me gustó fue la de Nacho. Ah, Nacho. Ah, no. Tonta, me dicen. ¿Que con quién estás ahí? La más loca, bueno, la más loca la hice en Argentina, fue un gambam. Ah. Con 15 chicos, que también estuvieron 3 uruguayos, eran 10 argentinos, 3 uruguayos y 2 brasileños. Ahora, eran 15 personas, sí. Yo no sabía lo que... Yo no sé todavía. Claro, no, yo lo entendí ahora en las señas de la polla. Vierte la eyaculación sobre ella, sobre su rostro. ¿Es esa la escena? Claro. Ajá. ¿Cómo? Que no sabíamos de qué se trataba la escena cuando dijiste un nombre, no sé qué, bam. Gang bang es un sexo con muchos hombres. Ah, vos solita con 15. 10 argentinos, 3 uruguayos y 2 brasileños. Bien Uruguay, bien representado, o sea, en el Parlamento del Mercosur creo que tenemos menos que eso. Claro, yo estaba con la camiseta argentina y estaban ellos jugando al fútbol, yo llego con un shortcito de jean minúsculo, la camiseta argentina... No, no me... Y ellos estaban jugando al fútbol, así tipo de barrio, ¿no? Sí. y me acerco y ahí empieza toda la acción en la cancha. El diálogo, quedándose el diálogo que me imagino que habrá sido memorable, ¿no? Digo. El diálogo. Bueno, el diálogo improviso yo ahí, porque claro, eso era un corto. El cine porno da para improvisar, que eso es lo bueno, digo. Sí. O sea, yo a mí me gusta mucho relatar cuando hago las escenas. Me gusta decir, ah, sí, me gusta, sí, dale, papito, que esto, que lo otro. No me callo nunca la boca, solo me callo cuando tengo algo en la boca. Por ejemplo, Elizabeth, una pregunta es, ¿cuál es la postura que más te gusta a la hora de tener sexo? La del perrito. Me encanta esa posición. Es para mí es la más, porque me siento como un animalito así. No sé, para mí en mi otra vida fui un tigre, un león, algo de esto, porque me siento así. Elizabeth, para despedirnos ya, porque tenemos que ir cerrando. ¿Qué, tu familia, qué cuenta, qué dicen? ¿La lleva bien? Bueno, mi familia, sí, al principio no le gustó mucho, pero bueno, me dijeron, si a vos te gusta y ganás dinero y estás bien, ¿qué problema hay? Está muy bien. Yo tenía un par de... ¿No? Sí. ¿Qué de la vida de Placente? Creo que está en Argentina. Ajá. Porque dicen que esa... Creo que está... Volvió con su exnovia, tiene una hija, me parece, algo así. La moló. Es una aburrida, Placente. Claro. Dice, ¿sabes lo que me contaron? Que esa camadita de jugadores de River es famosa porque le gustaba enfiestarse con muchachas y demás. ¿Qué sabes del tema? ¿Conociste a alguno más en esas fiestas? Sí, es verdad. La mayoría de los futbolistas son terribles. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por ejemplo? Son terribles. Hay muchos de Boca. ¿Por ejemplo? ¿Con quién es que Boca? Que juegan en el Barça también. Ah, algunos que juegan en el Barça. Claro. Maxi López. Muchos, ¿eh? La mayoría de los que estuvieron en la selección argentina son así. ¿Ah, sí? ¿Vos tuviste fiesta con algún jugador de fútbol? Con muchos. ¿Por ejemplo? Pero no me gustan más, porque eso era cuando yo era... Todavía no estaba muy experta en el tema. Claro. Ahora ya no volvería a estar con un futbolista. ¿Un Pablo Melo, un Pablo Payante, no? Son jugadores uruguayos, de renombre. Uruguayo, no. Mejor. Es que no me acuerdo de... Yo estuve con un uruguayo, pero no me acuerdo el nombre ahora. No. Con un jugador de fútbol, pero mejor ni lo digas. No lo digas. Pero sí puedes decir acá que estamos en Uruguay, algún jugador argentino que haya, con el que te hayas tenido fiestas, cosas. Ramón, pero no es Ramón. Al revés. Juan Román. Ramón, dije yo, ¿eh? ¡Oh! ¡Mirá Juan Román! Haciéndose el topollillo. ¿Y qué tal, Juan Román? ¿Un tipo de manejar los tiempos como en la cancha? Es bueno. Bien, Juan. Es muy bueno. Y lo que pasa que tiene un carácter muy difícil. Complicado, ¿no? Sí, muy complicado. ¿Quién buena onda, sí? Vamos a tirar un buena onda, la sí. La primera vez que yo vine a Barcelona me trajo él. Vine en el 2003, cuando él jugaba en el Barça. Sí, claro, cuando dijo Boca y Barça. Sí, sí. 2013 te llevó él. Y a Placente me lo presentó él. Ah, mira, después de la mexicanía, ¿no? Así fue la cosa. Muy bien. Mirá. Elizabeth. Amigos de él también. Ah, mirá, ¿a qué más, por ejemplo? De la selección, el que están acá en España también. ¿Messi? No, Maxi. A Messi lo veo siempre en una discoteca acá en Barcelona, en una discoteca que se llama El Bikini. Ah, mirá, sí. ¿Y Maxi? Y él, Ronaldo, están todos ahí, vienen. Ah, ¿con quién estás ahora? Ronaldinho. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde andas ahora? ¿De dónde estás hablando? Ahora estoy fuera de mi gimnasio acá en Barcelona, frente a la playa. Frente a la playa prácticamente está el gimnasio. Bueno, te queremos mandar un beso enorme. Gracias por la buena onda y estamos en contacto en cualquier momento. Y cuando vengas a Uruguay te vamos a pedir que estés aquí en la emisora, ¿eh? Y te vamos a presentar algunos jugadores. Tengo muchos seguidores de Uruguay. En mi página web está en tercer lugar los uruguayos que entran a mi web. A ver, ¿cómo es la página? Modifiqué mi ElizabethMaciel.com, pero ahora es más erótica, es de música ya. Saqué como todo el porno, ¿viste? Ah, lástima, ¿no?

Así que el primer ómnibus que veas pasar, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul, con servicio All Inclusive, presentarse en Puerta 4, a los efectos de abordar el vuelo K535, con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. En junio comienza el curso de operador de radio. Nuevas cabinas, software de última generación, grupos reducidos y clases 100% prácticas. Consultas e inscripciones. info@tallarderadio.com 408-0643 www.tallarderadio.com. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco quieren usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Bueno, opinión fija en Alessandro Solo. ¿Qué no? El programa no, 100, extraordinario, y así tenemos como 10. Es decir, el programa de hoy va a terminar 11 y media. Sí. Bueno, está avisado Darwin, que tiene que venir a hacer la repetición, porque él no las graba, sino que viene y dice exactamente lo mismo que la mañana. Está avisado de palabra, y está avisado el pisero, que hoy no va, estamos malditos. Hasta las 10 de la noche va Alessandro Solo. La pregunta primera, de para que ustedes se opinen, dice, ¿cuál es la prenda íntima que más erotiza? Calienta. A mí la tanga. No hay duda. No, ¿sí? Sí. Bueno, es una de las respuestas habituales, por supuesto. Y bueno, le cuento con sinceridad. No conozco mucho más. Yo conozco el sutién y la tanga, no conozco más. Claro, después está la portaliga, esas cosas, esos juegos, bueno, ¿no? Claro, también existen. La rubia divina, no conozco. La tanga, y si quieres dar una descripción de mi favorita, me parece. Dale, aporta. No es la tanga colales, que es colales, ¿no? Claro, que no se ve nada. No. Se ve donde empieza. Es una tanga chica. Nos gusta la misma tanga. Que va, se usa la misma tanga. Que va ganando, digamos, ¿no? O sea, no quiero, trato de no ser de sí, volcar, sí, ¿no? Pero que deja airecito. No, que va haciendo comida porque... Claro, exactamente. De algodón. Sí, a mí me erotiza más un equipo... ¿Blanca, negra o roja? Blanca, negra o gris. Ah, gris. Mirá, Rafa, qué bien, ¿eh? Gris, está bien. Sí. Gris tipo Herring Gris. Herring Gris, muy bien. A mí me erotiza más un equipo deportivo de tela de avión, por ejemplo. De nylon amasado. ¿Eh? De nylon amasado, por ejemplo. Sí, claro. Que usaba de León. No sé. ¿Te acuerdas que usaba de León cuando se hizo Nacional? El de nylon ese que es medio. No sé. Me gustan los equipos deportivos. Lo erotizan los equipos deportivos. Dos. ¿Pero más que una tanga, por ejemplo? Sí, no me siento a la altura. Claro, ¿pero equipo deportivo flojo o...? Flojo, que muestre lo menos posible. Claro. Me encanta imaginar. Número dos. ¿Está bien pensar en otro cuando tenés relaciones con tu pareja? Yo acá voy a apelar a... Bueno, muy bien. A consejos que ha dado Armonía, que mientras tanto no se vuelva una costumbre o algo, lo único, la única forma que consiga la excitación es pensando en otra persona, está bien. Cuando ya se vuelve la única forma, bueno, ahí ya es un problema, ¿eh? Sí, no, para mí está bien pensar en otra persona, no es infidelidad. Yo se lo diría a mi pareja. Ah, se va a quedar contentísimo. Por ejemplo, ahora estoy con Armonía y pienso en Mika, por ejemplo, yo te diría: ay, Mika, te deseo. Claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, no está bien eso. Para mí no está mal. Mientras la infidelidad se mantenga con esa persona, no está mal. ¿Tú qué decís? No me parece bien, yo qué sé. Bueno, yo supongo que se da, ¿no? Pero de ahí a decírselo, aparte... Bueno, se están aplaudiendo. Una mujer en una pareja que fue la persona que llamó, ¿verdad? Y lo ama profundamente su marido, pero se muere de ganas de estar con otra mujer. ¿Qué hace esa mujer? Debe estar en trío para que participe el marido, no le debe decir nada a su marido, debe estar pagando. ¿Qué es lo que debería hacer esa mujer deseosa de tener una relación lésbica? Yo lo que creo que me pareció de una ternura increíble, Lorena, que era ternura porque yo a mi marido lo amo, dijo. Pocas mujeres tienen los huevos para decir yo amo a mi marido con loca pasión, y no le quiere ser infiel, lo cual me parece correcto. Tampoco quiere estar con otra mina para que él no esté con otra mina. A ella le da celos que él termine chuponeando con la otra muchacha. Sí, chuponeando, y bastante más que eso. Sí, claro. Yo lo que pienso es que lo que deberías hacer, Lorena, y todas las mujeres que estén interesadas en este tema en particular, es invitar a una chica a tu casa, contratada, sí, porque va a ser menos problema, menos drama. Ay, ¿no? No estoy de acuerdo. Y decir a tu marido, mirá, yo quiero, mirá, pero no toques. Yo creo que él va a estar contento también. ¿No? Mirá, Lorena, él va a estar muy contento igual. No vas a verlo ahí con él, con la prostituta, digamos, porque no. Y vos te vas a sacar las ganas, me parece que es lo más redondito. Bien, a ver qué dice. Usted no está de acuerdo con que no sea conocida. ¿Quiere extra? Sí, quiero hablar, sí. Sí, bueno. Sí. Para mí lo que debería hacer Lorena es hablar con una chica, pero que no sea paga, que uno tenga una relación de confianza, la de una conocida, una amiga, buscarla en internet, pero alguien que no lo haga por trabajo, sino que lo haga por placer. Una amiga, es bravo. Después tenés que encontrarte con la amiga, con el marido. Que se rompa la amistad, no importa. Lo que importa es el sexo. Por eso, ¿no? Parece que hay que gastarse unos manguitos ahí. Sabes que esa mujer no te va a traer más problemas, no te va a llamar más, no se va a enamorar. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero para la primera es importante sentir. Lo que no le pregunté a Lorena, que es un dato importante, es si ella quiere estar con una mujer porque realmente le calientan las mujeres o para sacarse las ganas o la duda, era, ¿no? Para sacarse las ganas, ¿no? Porque dijo, tengo unas ganas locas de estar con una mujer. ¿Y cómo nos pusimos cuando dijo? Sí, que lo haga. Y que no le diga al marido la primera vez, que pruebe sin decir. Ajá. Que sea infiel. Que es infiel. Es una mentira piadosa. Y que luego, si le gusta la experiencia, que ahí sí le plantee la posibilidad de arrancar supuestamente de cero con su marido. ¿Mm? Muy bien. ¿Su opinión? Tema número 4. A los travestis, cuando están siendo poseídos, ¿se les erecta el pene? Qué lindo. Yo lo sé por experiencia propia. Bueno, si lo sabe y tiene experiencia propia, Jorge creo que también, pero... Sí. Y diga, no, claro, se tiene la posta, yo no. No. ¿Nunca estuvieron con un travesti? No. Y hasta los cerros no saben aprender al inicio. Bueno, ponían ese cerro, sale campeón. ¿Sí? Sí. ¿Por placer? Si quiere, con usted. Yo soy el travesti, yo soy hombre. Cerro sale campeón al inicio, le encajo unos jueves. Las travestis como toman medicaciones. Se da cuenta la diferencia entre cerro y defensor, ¿no? La apuesta de cerro campeón de la liguilla. Sí. La defensor de la Libertadores, ¿no? Se da cuenta la diferencia entre cerro y defensor, que cerro subió a la B en el 98 y llegó 15.000 personas. Peñarol salía, defensor salía campeón, y el otro día ya había 4.000. ¿15.000 llegó? ¿Dónde llegó? ¿Al campeón? Ah, no se lo juego. ¿Quieres ver fotos? Estamos hablando de travestis. Sí, perdón. Disculpe que nos fuimos. Claro, ahora estamos fuera del tiempo. No, fuimos para el fútbol. ¿Quiere agregar un redonde? No, los travestis, como están medicados, ¿verdad? La mayoría no tienen erección cuando son penetrados. Ajá. Está como ahí en una especie de mediasta, ¿verdad? O usualmente muy flácidas, pero sí, los travestis no se cortan el miembro, ¿verdad? Porque necesitan tenerlo para orgasmar. Ajá. Se inhibe la erección, pero no la eyaculación. No la eyaculación, que es el modo de orgasmo. ¿Cómo logran eyacular sin tener erección? Es difícil, ¿no? Sí, se masturban. Se masturban y no lo logran hacer. Muy bien, ¿cómo sabe, doctor? Bueno, en instantes ya está Armonía con nosotros. ¿Aparte el tema? No. En instantes vamos a tener ya la piscina, que está prontita con el agua fresca. Me acabo de dar cuenta que me olvidé del celular, nada que ver, ¿no? Olvidaste el celular en tu casa. Con razón, porque realmente suena el aire. Claro, me di cuenta por eso. Qué raro, como... Sí, va a pelear Mika contra Robertita Lamus.

Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil, conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate, pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Es lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. No toquen nada. Senador y precandidato del Frente Amplio, José Mujica. Yo creo que es inevitable que la gente tenga alguna arma. Si le sirve o no le sirve, es opinable. Más vale que la aprendiera a usar. Para tenerla y no saberla usar, más vale no tenerla. Con la participación de Starwin de Focate. ¡Hasta ahí! Hay un tipo caminando por la misma calle que vos. Hasta acá podría ser tanto un chingle de un candidato como una canción que habla de la inseguridad y asusta a las viejas haciendo uso del misterio, le digo. De lunes a sábado de 8 a 12. En marzo de 2007, y por un arreglo con Alejandro Weinstein. Yo le arreglé a él, es impagable. Es un eréctil que tenía que ir impersonal. Segunda Pelota contó con un sexólogo por primera vez. Educación sexual de tarde, sin tabúes ni prejuicios. Todo el abanico de temas que abarca la sexualidad fueron abordados por un profesional que tenía su consultorio en el piso 20 del World Trade Center. En 2009, se mudó a Arenal Grande y Lima. Y su espacio ganó en erotismo con el arribo de la doctora Armonía. Pero la polla no hace dúo. La polla es solo sexo. 100 programas de un ícono de la sexualidad en el Uruguay. Porque Alessandro es Alessandro solo sexo. Programa final. Él nació el mismo año que... su hermano mellizo, y tiene la misma edad que su hermano. Y las personas que nacieron hace exactamente entre 35 y 40 años. No mató indios, pero vio al mundo en Rivera, aunque se debe haber matado a alguno. Más precisamente en Tranqueras, pero de pequeño emigró a la Estambul de América, Córdoba. Hizo muchas cosas por primera vez, pero una de las más importantes le tocó tras una bailanta, con la música de la Mona Jiménez de fondo, siendo poseído cual Linda Blair, lo que no llegó a vomitar, pero sí a cambiarle la voz a la tierna edad de 12 años de la mano de una mujer de 35 años. Le pegó la nuca contra la pared de la tribuna visitante del Chateau Carrera. Su vida estaba marcada y su profesión también. Probar de todo era su ideología. Y para eso, estudió en la Universidad de Belgrano, llegando a ser doctor en sexología grado 6. Su presente es ahora, y lo lleva por buen camino, atendiendo a decenas de pacientes, alrededor de 20 en 10 años. Pero los atiende bárbaro. Hincha de talleres, sobre todo de los pósters. Les gusta hacer gimnasia, preferiblemente con pull-up, pesas y comprar ropa fina. Sí, sí, viaja a Europa en forma permanente y es un apasionado de todo. Antes cobraba $1,800 la consulta, ahora la crisis llegó y cobra $120 la hora. Él es Alessandro, y es más que magno, es la polla, y a la gorda le dio la vuelta al mundo. Él es Alessandro, Jorge, Antonio, la polla Rubens, y cumple 100 programas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día. Estoy muy emocionado, debo decirlo, muy emocionado por esta presentación y por esta torta que trajiste, Armonía. No, de nada, un placer, ¿le gustó? Aclare, porque hoy es un día ideal para el doble sentido, las confusiones. Trajo un postre de chocolate con chocolate blanco, con dulce de leche, con mucho cacao. Si le faltaba algo, Armonía, es saber hacer tortas. Esa es completita, sí. Le encantan las tortas. ¿A mí? Sí, ¿no? Me fascina. No, me fascinan. No, los postres. Perdón, estamos entrenados. Pero Armonía, usted ya le preguntamos si tuvo alguna vez relaciones con una mujer, con mujeres. Sí, ya le preguntamos y ya dijo que sí. ¿Dijo que sí? No, no, me preguntaron y dije que no. Ah, que no la tenía. ¿Y no tiene como esa espinita de decir no, sí, capaz que algún día no? No, creo que por ahora no. Un oyente Lorena que andaba sí, pensando capaz que... Pero no, no, no, es una no me que... tienta, ahora no. No, hoy día y, no. ¿Y dos hombres? ¿Dos hombres? ¿Conductores de radio? No, no. No se arruinan. Digo, Salva y Gonza me preguntaron. Lo sé a todos. Le decía, usted es eso, dice, que siempre contra el lado. Aparte, con Rafa estoy ofendida. Por empezar la vuelta con el pasó? ¿Está? Sí, con más? La. De... No, no, no, no importa, no importa. ¿Qué te quiso hacer? No sé, dice que yo la acoso totalmente. No le quise hacer nada. Pero bueno, está. Y está enojada, está enojada por eso. Sí, enojada. Yo quiero hacer una cosa, la polla. Hoy se nos hacen bromas. Tenemos el burro haciendo caca hace horas ahí. Mm-hmm. Una baranda ahí del otro lado del estudio. Sí, está el enano Willy, que yo no sé si se fue un porro, que está riéndose está todo el tiempo. Está Está sentado en la mesa de la cocina de la producción con las patitas en el aire, así que no le tocan sí, el piso. Tomando del estaba hablando, estaba hablando con el conductor del programa después, con el Rey. Con Rey. Sí, estaba hablando. Con Gustavo Rey, estaban conversando ahí. El Rey, aparte le hablaba de Wander, viste que Rey. El, sí, el Bach. Y habla de Wander, él le habla de Wander. Sí, sí, y el enano creo que se le está riendo en la cara. Pero el enano está drogado, me parece. Sí, sí, creo que sí. Sí. Yo no lo vi fumar, pero tomar sí. Sí, y bueno, la producción me da diciendo bueno, pará, que... Bueno, está Mica pronta y está la otra. ¿Cuándo empieza la sí, está Robertita Lamus, pronta para boxear, hacer lucha en lodo, como es una de las cosas que prometimos. También tenemos a... bueno, me avisaron recién que está llegando este hombre que tenía una pierna menos. Ajá. Está el burro pronto, ¿verdad? Y tenemos armonía. Yo no quiero pelear con el burro. No, tú no vas no, a... No, no, no, el burro vos es otra parte de la fiesta, más tarde. Sí, si querés ya ir bajando Mica a la piscina, que tenemos ya un micrófono instalado allí que puso el ingeniero Mesa, ¿verdad? Y que va a hacer el audio del combate mismo, ¿verdad? Ahí tenemos el ruido ambiente, ¿verdad? Ahí está el sonido ambiente de la... Ahí está la gente. ¿Cuánta gente? ¿Qué es lo que estamos...? Opa, ahí empezó la pelea. Atención. Se está instalada y la vemos a Robertita Lamus, que se ha metido, tiene un equipo deportivo rojo apretadito y está Mica ahí ya por ingresar a la piscina. Vamos Mica, ahí vamos Mica. Ay que Mica no le falle esta tacha. Ay que Mica no le falle esta tacha. Ay que Mica no le falle esta tacha. Ay que Mica no le falle esta tacha. Ay que Mica no le falle esta tacha. Andá, entrá. Dale, entra a la piscina. Dale. Empezó el combate. Empezó el combate. No, no, para, bronca, chulo, para. Ey, espere, vos, me están escuchando todo, aparte, una cosa. Vos, no se peguen piña. Se tienen que agarrar, dale, dale, arranca de vuelta, Va de vuelta, arranca el combate, por favor. Vamos, Mica, vamos. Esta Robertita. ¡Ay, va la bolsa! Gana la mejor, le dice. Piquete de ojo, eso. Ven acá, arriba, dale, Mica, sale. Sí. No, pará la pelea de vuelta, pará. Hijo de puta de mierda, sí. Le insultó a Roberta. Y sí, se están peleando, ¿qué querés? Escuchame una cosa, no le tires más de los pelos, ¿puede ser? No insultes, no te calentes, que esto es para divertirse, vení. Bueno, por favor, la gente que vive... Cuando la agarres ahí, revolcala, tirate para arriba, y cuando la tengas, ponle la cola en la cabeza, digamos, en la nuca, no, y pegale nalgadas con la palma abierta. Un dedo. No sacar... Y se le aflojan las tetitas cuando... Y sale la teta. Dale, Mica, vamos. Vamos arriba, Mica, dale. Eso. ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Dios mío! ¡Ojo, Roberta! ¡Dejaste marcado! ¡Pará! ¡Aparte, ojo! ¡Cuidado que tiene el bicho! ¡Tiene el bicho! ¡Se van a contagiar! ¿Cómo que tiene el bicho? ¿Qué hace? ¿Cómo que tiene el bicho? ¡Pará, Jorge! ¡Traigan látex! ¡Aguántense el látex! ¡Ah, esto se está haciendo la mano! ¡Mirá! ¡Terminó el combate! ¡Mica, ahora tenés otro partido ahí! ¡Anda el pastito! ¿Qué? ¿Ahora qué vas a hacer, Mica? Como ganó el combate, ahora tiene el partido con el burro. Mira cómo camina, pobre, porque con el frío se desmoronó el barro. Camina como si... Como un brillo hermoso, caca, ¿no? Pobre, Mica, pega tu maníbulo, si no te vas a morir, ¿verdad? Ahí va el burro. Disculpa, va el burro con Mica, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Esto ha sido un combate. Perdónenme, fue lo que había. Robertita tenía una infección que se agarró hace 4 años por no cuidarse, y bueno, por eso hubo que paralizar inmediatamente el combate. Estuve bien con ella. Estuviste bárbara, hay que cuidarse. Sí, siempre hay que tener cuidado. Bueno, che, qué loco esto, se puso muy violento. Yo quería una cosa más. Pobre Mica. Más después. Más show en vez de tanta pelea, ¿no? Pero, ¿con el burro qué vamos a hacer? El burro ahora va a tener una relación con la ganadora del combate, que fue Mica. No, pobre Mica. ¿Y Willy? Willy, ahora le va a decir. Willy, ¿qué pasa? Un pedo bárbaro. No, Willy no llega a las 5:30 de la tarde. No, ahora, cagar Marisa. ¿Por qué no hacemos que el burro tenga relaciones con Willy, que no va a entender nada igual? No, pero Willy va a hablar. Va a hablar. Porque tiene 6 horarios. Al enano con el burro. Mira qué buena silla que tiene, mira qué buena silla. Por el tamaño, gracias. Paradito ahí. Con el burro, ¿qué te parece? Sí, ¿qué parece? Es mucho más creativa armonía que usted, me parece. Es más experiencia, me parece. No, más experiencia. Pero le podemos decir a Willy, le decimos a Willy que se quede o que se vaya. No, que se quede, que va a ser a hablar. Decirle al enano Willy que no se vaya. Pero Willy es muy gracioso. Se ríe todo el tiempo. Mira, Willy. Ahí está. No. A ver, me gustaría un poquito más con Willy, perdón. Perdóname, hermanito, pero ahora la nota va a ser Willy. Willy, ¿qué edad tiene usted, Willy? 47. Es medio mellado también. ¿Por qué? Repite como un robot. 47. Es un enano. Está aviado. Discúlpenlo, evidentemente. Se ríe todo el tiempo. Yo le di plata de unos viáticos y se ve que la gastó en vino. ¿No? Escabia como lo que está bien. ¿No? Se ríe, el enano, todo el tiempo. Sí, una de las columnas que tuvimos a mucha gente en Alessandro el Solo Sexo. Por ejemplo, Oli Acosta, dueña de una tienda de jugueterías en España y directora de la Universidad del Sexo. Tuvimos, por ejemplo, a Marcos, el empleado del cine private. Tuvimos a Torbe, actor porno, una celebridad mundial. Y también tuvimos a una mujer uruguaya, hermosa, preciosa también, que estuvo hablando, por ejemplo, de los tics para tener una conquista erótica. Ella es Patricia Wolf. Patricia Wolf. Buenas tardes a todos. ¡Opa, Patricia! Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Estás? Doctor La Polla. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bien, espléndida. Ahora que te escucho estoy mejor. Ay, bueno, me alegro muchísimo. Ya está muy bueno, bien. Bueno, primero que nada lo quiero felicitar por estos 100 programas. Muchas gracias. ¿No? Y además, digo, yo también me siento como parte un poco, ¿no? Patricia, ¿vos seguís los consejos que da el doctor La Polla acá los martes? ¿Cómo? Si seguís los consejos del doctor La Polla los martes. Claro, es la manera que uno tiene de poder salir adelante en la vida. Claro, y disfrutar plenamente del sexo, ¿no? La sexualidad, los También. Claro. Ahora, yo me enteré por ahí, ¿no? Que usted, La Polla, ¿usted conoce a la doctora Alexandra Rampolla? Sí, es una colega, una gordita mediocre, sí. No, ¿cómo decir eso? Colombiana, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero sin embargo, a mí me contaron que ella regala como unos souvenirs. Yo regalo souvenirs. Ajá. ¿A usted no? ¿Eh? ¿A vos, Patricia, no te llegó nunca los souvenirs del doctor Alessandro La Polla? No, nunca me llegaron. Estoy como un poco como... Él acá nos ha regalado longanizas. No, pero ¿qué longanizas? No, estoy hablando de otra cosa. No, Patricia, te ofrecí pagarte en especias. Y justo viniste en un momento que no fue el adecuado, ¿verdad? Doctor, pero usted tiene que ser un poco más profesional, se tiene como que alejar de, ¿no? De la paciente. Claro, tiene que elevarse un poco más, me imagino. Sí, yo me elevo y salto a la cama. Patricia, gracias por acompañarnos en estos 100 programas de Alessandro La Polla, ¿eh? Gracias, Piñe. Un beso grande, nos vemos hoy de noche. Dale, un beso grande. Un beso grande a todos. Que pase bien, vamos arriba. Chao. Preciosa. Al enano le gustó el micrófono, entonces también lo peor que no podía pasar. Ya que Tito dice que está bueno que se vean entre ustedes, porque ya que no los ve nadie, que es un mensaje de esto que llega. ¿Qué dice? No escuché. ¿Qué? Ah, que no vea. Ah, ya que no. Eso no puedo creer. Llega por. ¿Este muchacho o no? Sí. Estuvimos también a Mario Silva, el líder tropical, sí, cantando aquí. Marito Silva estuvo en el espacio de la polla. Sí, hablando de sexos en los autos y los medios de transporte. Ah, qué grande Marito Silva. Con su nuevo disco, o el último que yo recuerdo, es diferente, ¿verdad? Sí, estuvimos también con Eduardo, el director de Meeting Club. Un club de donde gente va a buscar relaciones sexuales. Y a Tomás y también alguna cosa. La verdad, la polla que la producción... A María Paz. María Paz. Gorostizaga, ¿verdad? Una representante de la diversidad. La verdad que quiero... Ahora que estamos repasando, la producción de ese espacio ha sido brillante, ¿eh? Genial, ya tenía de todo un poco. Sí, también a Marco Banderas. Recuerdan que era actor porno estrella del cine erótico de Uruguay, ¿verdad? Era uruguayo, el del Cerro. El que era de Cerro, seguro. Era de Cerro, que estaba viviendo en Miami, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Que era su especialidad, era hacía sexo con latinas, ¿no? Sí. Algo así era lo que tenía, ¿no? Pero un tipo que era muy codiciado. Muy buena gente, buena onda. Marco Bandera. O Bandera, ¿no? Es Marco Banderas. Capaz que era el nombre artístico, ¿no? Creo que era el nombre artístico. Sí, sí, sí, el nombre artístico. Sí. Pero él nos dijo el nombre en aquel momento. Hincha de Nacional era. Sí, también tuvimos una de las columnas, que ahora tengo el número, pero ya la voy a encontrar, ¿verdad? Y por ejemplo, tuvimos a una española, un español dueño de una productora que nos contaba cómo se filmaba una película erótica, y también a uno de los directores de esa casa del placer que es Séptimo Cielo, ¿verdad? Es única. No es un hotel de alta rotatividad, es un lugar donde el amor está en todas las partes. Y ahora estamos en contacto con uno de sus directores, que siempre ha acompañado este programa de Alejandro Solo Sexo, y que lo recibimos. Alejandro, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto estar aquí con usted en Alejandro Solo Sexo. El gusto es nuestro, como siempre, doctor. Siempre nuestro cliente, siempre se recuerda a usted y sus consejos. Sí, siempre. ¿Les ha pasado en Séptimo Cielo que la gente pida, por ejemplo, alguna habitación que nosotros mencionamos o para hacer algo que se tocó en el programa? Y sí, seguro que sí, han pedido la swinger cuando se tocó el tema de orgías. Es un cuarto muy pedido, es una cama, como dijimos, ya de 6 metros cuadrados. Se han venido 4 o 6 personas juntas, 8 también. Alejandro, porque pasa, por ejemplo, si yo tengo una panadería, pruebo los productos que vendo, ¿no? Antes de venderlos. ¿Vos probás las habitaciones, las instalaciones de tu local? Hemos probado, sí, tenemos más cuartos que hemos probado, no con los consejos del doctor, ni con swinger, ni con homosexuales, pero hemos probado, sí. Muy bien, una pregunta, perdón, ¿se da mucho porque uno está medio por fuera de ese mundo, hay muchos swinger, hay muchas parejas que piden la habitación? Sí, hay un mundo bastante oculto de parejas swinger, más en Uruguay, que no se demuestra mucho, pero hay un mundo ahí sin aclarar todavía que sí, que piden mucho el cuarto swinger. ¿Sabes que te tiro un pique, vos que sos empresario en el ramo? Yo no voy a lucrar con esta idea. Viste que hay una página web que se llama algo así como Falta Uno, y te consigue un jugador para el fútbol 5. Ah, no sé. Cuando vos te falta uno para el partido, te conectás con la página y te llaman. Perfectamente se puede implementar ese mismo servicio, pero para las parejas que tengan intenciones de tener contacto swingers o tríos, como esta muchacha que llamó hoy, o tríos. Falta uno y Séptimo Cielo te lo consigue. Yo te la regalo, ¿viste? No. Si me conseguís bien, vamos a hacer se puede implementar, ¿cómo no? Capaz que el doctor nos ayuda y todo. Alejandro, ¿no? Lo que podemos hacer es algún free pass o algo de eso para... hemos estado por ahí hace un tiempito y bueno, hemos repartido un par de free pass, pero tenemos que ir nuevamente. No llegaron. No, hace tiempo. Hablábamos de los swingers, se da mucho, porque en Séptimo Cielo, aparte de la habitación de swinger, hay mucho, va mucho trío también. Mira, como te explicaba siempre la vez pasada, no tenemos contacto con los clientes. Claro. Es un tema de privacidad con ese, hacia claro. Ellos, por eso es también un tema de respeto. Claro. Muy bien. Pero lo que sabemos, lo poco que sabemos es por las cartas que nos dejan a veces, o los mails que nos envían. Bueno, algunos clientes nos cuentan sus experiencias. Y sí, ha habido tríos, según esos mails, ha habido también dos parejas juntas. Gente que nos ¿Hay gente que todavía escribe cartas como los Reyes Magos? Y algún dato ahí, ¿no? La verdad tenemos que tenemos una especie de formulario de conformidad a los clientes, que nos dejan sugerencias, nos felicitan, etcétera. Escuchame, también tenemos el mail, que es contacto@septimocielo.com.uy, pero también nos escriben, nos cuentan sus experiencias, y bueno. Una cosita, vos me decís que no tienen contacto directo con los clientes, porque me imagino que deben tener ese mecanismo, claro, de que no ves a una persona, ¿no? Vos vas, estacionas tu auto en una cochera individual y no ves a nadie, no te atiende nadie, ninguna persona. Quiere decir que ustedes no se enteran lo que entra dentro de la habitación, ¿no? No, es correcto, es no hay contacto visual con el cliente, únicamente pues de vía telefónica. Okay. El cliente llega en auto, en taxi o caminando, como lo disponga, levanta un tubo, se le da el cuarto que el cliente prefiere. Mm-hmm. Bueno, en el momento de la cobranza, se baja una ventanita al nivel de la cintura en una puerta y el cliente abona. En ningún momento hay contacto visual con el cliente. Yo le quiero recordar a la gente, de verdad, es espectacular. Yo fui a la habitación del Caño, ¿cómo es la...? Tiene un nombre. Del Caño. No, bueno, no tiene... ahora tenemos 10 cuartos con Caño, pero en su momento debe ser la Moulin Rouge. Esa fui yo. Nah, excelente, excelente. No, conozco. La cama ahí al costado, un jacuzzi así, de como para cuatro, así. Tipo piscinita. Un jacuzzi negro. Un jacuzzi negro, ¿verdad? Sí, era todo negro. Aparte, no, es rojo el Moulin Rouge. Es rojo, es rojo, rojo. No, pero aparte tiene todo un juego de luces que es espectacular también, que vos podés jugar ahí, mismo donde está el Caño, es como una especie de mini escenario. Y vos ahí tenés toda la película, y si no pasa bien ahí... No, no sé, la verdad no puedo hablar, bueno, no conozco. Ya lo conozco a algún otro, porque justo ya te digo, viste que le hago la publicidad a uno, eso lo conozco, no lo voy a nombrar. No, ya lo vas a parar, aparte. Ya lo vas a conocer, Rafa. Mucho, séptimo cielo. Ojalá tenga la suerte de conocerlo. Sí. Alejandro, vamos, ahí, Rafa, tranquilo. Bueno. Muchas gracias y seguimos el firme en este programa, ¿verdad? Gracias a usted, doctor, por todos los consejos que nos da diariamente, y bueno, felicidades por los 100 programas. Vamos, muchas gracias. Esperamos. Vamos arriba. Che, la polla, ¿quieres seguir repasando lo que hay? Porque tenemos que ir a una pausa. ¿Podemos rematar después? Hacemos ya esta acción que nos piden y después, bueno, tenemos... Y la gente ya está... El burro y Willy, ¿eh? Vamos, tranquilo. Willy, ¿todo bien? Willy. Está todo bien. Está todo bien. Es raro que una mujer travesti tenga la voz de Willy, realmente es. Debe estar engripada también. No, es Willy, es un hombre travesti, Willy. Pero es hombre, es Willy. Sí, pero era una mujer. No, ¿usted qué es? ¿Un hombre o una mujer? ¿Usted es un hombre disfrazado de mujer o una mujer disfrazada de mujer? Si es un hombre travesti, es un hombre disfrazado de mujer. Y tú eres el al revés. Willy, ¿qué es eso? Ah, una mujer disfrazada de mujer va a ser. No, de hombre. Se lo ve que está vestido de mujer. Ya no sé ni lo que es, pero por favor. Después hablamos, Willy. Tiene un pedo, Willy, que burro ahí. Yo te digo que esto no sé. No quiero más nada, La verdad es que no entendí por qué me echaron. Segunda pelota. Otra gran mentira. Créame que falta lo mejor. Con muy poquito lo lograríamos. No se mueva de adelante del receptor, pero a una distancia prudencial. Si no, va a quedar sordo y terminará haciendo móviles de color para punto penal. Vamos a ver qué opinan los campeones. Llegó Clear, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. Dale, estoy pronto. ¿No quiere abrir la boca para comer? Le hago el avioncito. ¿Escupe la comida? Le hago el avioncito. ¿Llorisquea? El avioncito. Llanto intenso. El avioncito. En Farmacia San Roque, este es un mes dedicado a los bebés y a la planificación familiar. Por eso, notas, consejos de especialistas e importantes ofertas. Además, con todas tus compras, colaborás con los bebés prematuros del Fondo Rosado. En Farmacia San Roque, este es el mes del bebé y de la planificación familiar. 30 años de canciones de Larmanuá Carrero en DVD. Un recital, más un documental repasando la historia del dúo. Concierto, 30 años. Primer DVD de Larmanuá Carrero. Es Montevideo Music Group. La marca de la música uruguaya. En venta en todos los locales hábitat del país. Te queremos invitar a un taller que puede ser un embole. Sí, puede no tener sentido. Capaz que estás un par de horas ahí hablando de la nada. Pero ojo, de repente alguien, vos por ejemplo, plantea que haya grandes descuentos en los hoteles de alta rotatividad para los jóvenes que no tienen dónde hacer el amor. Y en unos meses dejás de andar por ahí desesperado, calculando los horarios de toda tu familia. Vení a los talleres para crear juntos un plan nacional de juventudes. En Montevideo, desde ahora hasta el 21 de junio, planeamos trabajo, formación, vivienda, salud y participación. Informate en www.inju.gov.uy. Hagamos un plan. Inju. Mides. Construyendo futuro. Todo lo que te gusta está en internet. Por eso, con internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contratá internet fácil, que es mejor. Es Movistar. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El arte de Flower Shop y el buen gusto de Puerto Vanilla se asocian para que tu despertar sea diferente. Exclusivos y originales desayunos florales. Déjate sorprender de la mano de Flower Shop y Puerto Vanilla. Pedilos con anticipación al 613-1616. Bizarro presenta. Gana cualquier precio. Nada está mal. El camino más largo. Cantando a pesar de la llave. El nuevo disco de No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar y sus nuevas canciones. Edita Bizarro. Pedido en Red Pagos, Palacio de la Música y las mejores disquerías. Estás escuchando Segunda Pelota. ¿Cuál sería tu inicial? A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como usted, ¿y eso? Más tarde, abre palabra. No soy el tonto de la sirena que tiene mil anécdotas, pero alguna borra. Somos Océano. Tampoco, no, Pepe Russo, grande el Pepe. La Federación Soviética. No, pero, Pablo, ¿usted recuerda a Pepe Russo como jugador? Prefiero no acordarme. ¿Qué jugador el Pepe Russo? Bueno, hablando de PT, tenemos un contacto en instantes sobre el tema, ¿verdad? Que va a ser. No, asociaciones. Es el apodo del hombre. Es un actor. Como ese. Pete, como Sampras. Pete. Pero que es un actor erótico. Sí, muchachos, tenemos de todo. Tenemos a Willy que va a tener relaciones con el burro. Mica que anda ahí en la vuelta todavía embarrada. Pobre Mica, mira cómo está dura. Quedó claro, se le endureció el barro. Y tenemos a. Oh, se está sacando las cacaritas, está sacando pedazos de piel también, ¿no? Sí, una de las primeras personas que vino invitadas a Alessandro Solo Sexo fue la que me dijeron ahora que es la madrina de este programa. Una mujer estupenda también, hermosa, que yo ni recuerdo el tema, capaz que ella se acuerda, que es Armonía. ¿Tú la conoces a Patricia Fierro? No la conozco. Ah, si las veo a las dos juntas. ¡Ah! Creo que me desmayo. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero no queremos más. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Patricia? ¿Cómo te va? Bien, muy contenta, y bueno, no podía dejar de pasar así un día como hoy, tan especial. Sabes que te extrañamos como loco, ¿no? Como locos. Yo te extraño y no te vi nunca acá, Patricia. Dicen que me extrañan. Como loco. Bueno, pero yo digo que nada, es avisar y saben que estoy ahí siempre. Qué lindo. Sí, Patricia. ¿Te acordás qué tema fue el que tratamos cuando viniste? Ay, no, me acuerdo solo de vos, pero de lo que hablamos no. Sí, me acuerdo que nos fuimos juntos a Pando después. Sí, por supuesto. Yo te llevé una limusina que tenía. Así es, sí, me acompañaste. Patricia, ¿vos te acordás que ibas a hacer el almanaque de Segunda Pelota y nos garronearon los de Nacional? Bueno, chicos, de verdad, estoy esperando a cerrar con ustedes, porque me parece que podemos hacer un almanaque increíble. Pero para cerrar, no estamos hablando de nada económico, no tenemos un sope. Imagino que... No, bueno, yo porque... Como soy la madrina, una de las madrinas del programa. No, la madrina sos vos. Bueno, como por ser la madrina de Segunda Pelota, sin lugar a dudas tenemos que hacer algo para ya presentar en el 2010. Sí, yo creo que a fin de año vamos a regalar 300 almanaques. Más, Jorge, más. ¿Más? Más. Mil. Muchos más. 2000 almanaques. 2000. Ahí está, 2000. Si no se va, que después se duplica, como la gente nacional que mandaba mandó a hacer determinada cantidad y ahora duplicó la cantidad de almanaque. No, vamos, que ojalá que sea así también. ¿Pero contamos contigo o no, Patricia? Por supuesto que sí. Qué lindo. Bueno, eso, me parece que también estaría bueno que la gente opinara qué clase de almanaque. Ah, la almanaque claro. Tienen que estar ustedes. Ustedes tienen que estar conmigo en el almanaque, ¿no? Ah, sí, ya como que está más complicado, ¿eh? Y, sí. Viste, no empiecen con complicaciones ustedes ahora, me parece que estaría bueno. De ropa nosotros. ¿Vos sabés la buzarda que tenemos nosotros? Presentable. Pero chicos, no tienen que estar todos de dorso así, desnudo. No, podemos hacer, armar una buena producción. Claro. Me encantó, me gustó. Puede ser mismo acá en el estudio. Una foto. Esa misma revera violeta. Yo llevo esta violeta que mata. O puedo llevar la apretadita capa de 9 de septiembre. O sea que me queda, me marca bien todos los músculos. Yo les debo confesar, igual que yo ya me imaginé algún tipo de producción con ustedes, así que vamos a llevar a cabo. ¿Por ejemplo? No, me imagino que sí, en la radio tienen que haber un par de fotos ahí, porque me parece que es el lugar en el que están siempre ustedes. Y me parece que pueden salir unas fotos muy buenas. Claro. Pero por supuesto que siempre la mujer al poder, ¿no? Claro, o sea, ustedes sería tipo, a ver cómo les explico, los a ver. No sé, yo me imagino una foto tipo las mujeres al poder, no sé si me explico. Sí. ¿Vos vestidita cómo? Perdona, pregunta acá a los oyentes por electrónico. los oyentes o decís vos que lo preguntás. No, mirá, te digo, por ejemplo, Jorge te manda ahí, no puedo decir apellido por las dudas. Ya lo dijiste, Fernández. Sí. Me parece que tiene que quedar un poco a criterio de la gente también, ¿no? Que la gente elija cómo le gustaría. Exacto. La foto. Las fotos para el almanaque, ¿no? Puede así ser una... es. Que la gente ya empiece a opinar, así ya vamos moviendo todo y hacerlo lo antes posible para que a fin de año ya se pueda entregar. Cuando se termina segunda pelota, se entregan los calendarios del 2010. Bueno, parece que es una buena. Sí, una claro. buena... claro. idea, ¿o no? Sí, claro que sí, Patricia. Bueno, te mandamos un beso gigante, ¿eh? Que sigas bien. Bueno, yo les mando un beso gigante, los quiero mucho a todos. Y bueno, y felicitaciones a la polla. Muy bien, muchas gracias. Un beso gigante, chicos. Qué arrastre que tiene la polla. Arrastre no se usa más. La palabra arrastre no se usa más, ¿no? Se dejó usar, creo que hace poquito, debe ser, sí, 30 años más o menos. Sí, algo que este hombre sí. ¿Cuándo va a dejar hablar usted y va a hablar armonía? Discúlpeme, ya no aguanto más. Bueno, ahora ya va, pero ahora tenemos un contacto. Bien, en el programa 25 de Armonía de Alessandro Solo Sexo, que fue un programa especial porque era unas bodas, hablamos de un hombre, no fue en el programa 25, acá me trabuqué yo, fue en otro programa, pero no se lo voy a contar. No tenemos un Julio César. Claro, exactamente el nombre del programa. Que fue un actor uruguayo, una estrella del mundo del erotismo internacional, que es una celebridad, y su nombre es Marco Banderas, y nos está escuchando. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marco, ¿cómo te va? ¿Andas bien? Bien, ando bien. En primer lugar, quería felicitarte por tu 100 programa. Muchas gracias, Marco, es un placer. ¿Y tú seguís bien? ¿Tu éxito sigue bien? Sí, seguimos trabajando como siempre, nada nuevo. Haciendo películas todos los días. Marco, perdóname, porque yo me tenía que ir y me quedé solo para poder hablar contigo. Muchísimas gracias. ¿Sos del Cerro? Sí, soy del Cerro, sí. ¿De dónde? ¿De qué parte del Cerro? Pues yo soy del Cerro también. Estuve viviendo en Bogotá. ¿La calle Bogotá? Sí, la calle Bogotá, República Argentina. Mirá vos, muy cerca de mí, muy cerca de mí. Pasa el 195 por ahí. Sí. Bueno, estuve sí. mucho tiempo viviendo ahí, también estuve viviendo en Positos, estuve en varios barrios. Bueno, se dice, creo que la última vez que hablamos contigo estabas en Miami, ¿no? Sí, ahora estoy en Los Ángeles, estoy en Los Ángeles. Estás en Los Ángeles. ¿Y ahí hay más laburo ahí, o no? Claro, acá está en el valle de San Fernando, está todo el porno acá. ¿Cómo es eso? ¿Que es un valle donde está...? El 90%. ¿Que hay casas donde está filmando permanentemente? Claro, sí, es el 90% de las películas de todo el mundo se rodan acá, en Los Ángeles. ¿Y tú cuántas filmas en promedio, semanales o mensuales? Y yo hago una media de unas 35-40 escenas de sexo por mes. Bueno, hay laburo. Sí, te va muy bien. Sí, se ha hecho, llevo unas 3.000 películas, llevo. Y ya tuviste que operarte en miembro, me imagino, producto de... No, todavía no se gestó. Sí, contale a nuestra compañera Armonía, que es una colega mía, alumna mía, ¿verdad? Que es una sexóloga hermosa, chica. ¿Cuánto medía tu miembro? Bueno, pues son 23 centímetros. Le tiemblan las patitas ahora, Armonía. Hay una compañía ahora mismo que sacó la réplica de mi miembro, que se puede comprar en la compañía Petco. Ah, mirá, o sea, uno pide el no me da el miembro de bandera, por ejemplo. Claro, sí, viene en una cajita con mi foto, con las medidas y con mi historia. Qué lindo, ¿eh? Y está muy muy bien hecho, muy muy real quedó. Está bueno, ¿seguís casado vos? Sí, sí, he casado. Está bueno cuando llegas cansado de laburar justamente a tu casa y tomás a agarrar, te comprarás una réplica de tu miembro, tu mujer no se puede quejar, es lo mismo. Claro, se lo dejo en casa mientras voy a trabajar, para que no se aburra. Porque ella también era actriz porno, ¿no? Sí, ella también, ahora también, ella me está ayudando mucho con mis producciones, ella me rueda mis películas, hace de cámara, saca las fotos y está en los sets siempre conmigo y está trabajando conmigo. Mira, qué maravilla, qué maravilla. Y Marco, ¿tú ahora tenés pensado en este año venir a Uruguay a hacer alguna escena con alguna actriz argentina uruguaya? De momento no, quizás fin de año, porque ahora estamos trabajando en un show para televisión que se va a vender en la cadena Globo de Telemundo, en la cadena Globo de Brasil, y supongo que se va a salir por toda Sudamérica, entonces quizás hacemos como un tour para promocionar un poco el programa. El programa se va a llamar Living la Vida Porno, que trata sobre mi vida en el porno y como cantante. Qué bien, ¿eh? Excelente. Bueno, nos alegramos mucho de tu éxito, Marco. Vos sos como un colega nuestro, te admiramos profundamente. Y dale a la gente en Uruguay que te escucha esta vez alguna página web o algún lugar para que te conozcan las chicas que escuchan este programa. Bien, pues pueden entrar en mi website, que es marcobanderas.xxx.com. Tengo acá una pregunta. Dice, preguntale por favor por Siena West. ¿Puede ser? Ni idea. Ah, sí, estoy trabajando mucho con ella también. Ella parece ser que nació acá, pero es de familia uruguaya. Ah, mirá, los padres son uruguayos, pero nació en Estados Unidos. Creo que nació acá, se vino de Uruguay muy chiquitita. ¿Y qué onda? ¿Buena actriz? Buena actriz, sí. Te quería mandar el teléfono también porque me acordaba que estabas buscando a alguna uruguaya y me parece que es la única que hay. Perfecto. Ah, maravilloso. Bandera, gracias de verdad por atendernos siempre y por la buena onda. Te dejamos por interno un segundo, así Federico anota. Después te llama Federico para seguir contactando a los uruguayos que están haciendo historia en el mundo. Gracias, Marco. Un gran abrazo. Porque, claro, así como hablábamos de uruguayos que están haciendo historia en el mundo, como este actor porno, claro, que es uno de los más reconocidos. Un Fernández, hay muchos Banderas, futbolistas, muchos directores técnicos también que están haciendo historia por el mundo también, que nos dejan siempre tan bien representados. Armonía, ¿tú qué opinión te merece un pene de 23 centímetros? ¿Cómo era que se llamaba el que trata con Bengochea? No sé, yo no sé de fútbol. ¿Cómo era que se llamaba? Marc Arián, es un fenómeno. ¿Qué te parece eso? Margarian, le pregunta por Margarian y Armonía. ¿Margariano? ¿Margariano el pene de 23? No. El miembro de 23 centímetros. Perdón, estamos hablando de la producción. ¿Sí o no? Me preguntan si lo queremos, sí, o no da tiempo final, o no da tiempo. Sí, contacto final. Y perdón, y el burro. Y Willy ya no puede ni estar parado ya. Dos horas y media que lo está haciendo esperar a Willy. Sí, el burro me parece que lo corrieron. El burro no sé, está. No está acá. Sí, la verdad que la organización de su festejo nacional. Ah, está abajo. Tenemos el micrófono, ¿eh? Está abajo. A ver, Mica, anda para abajo, por favor. Y dale unos mimos al burro. Anda para abajo, a decir unos mimos. Perdón, Armonía, te estamos hablando con Armonía, sí. ¿Qué te parece? Un miembro, imagínate, tú estás con un hombre y asoma esa pieza. Esa pieza, y bueno, puede ser interesante. Igualmente capaz que asoma una pieza más chiquita y en realidad tiene destreza, y ¿no? Pues va en la destreza, creo, no tanto en... Mire, qué buen consejo para... Yo me quedo para que los hombres que no tienen esos penes exuberantes, uh-huh, que no son unos actores pornos, también sientan que... Que pueden, claro, y que no es necesario tener 23 centímetros de pene. ¿Usted cree que es muy importante entonces el tema de la destreza, doctora? Sí. Es lo más importante, el tema sí, totalmente. De un buen uso, muy bien. Y el último contacto en esta jornada inolvidable de Alessandro Solo Sexo, con de 100 programas, es con un hombre de la noche montevideana, un símbolo de este país, de esta capital, un relaciones públicas como no hay en América del Sur. Hablamos de Rubén de Pícaros. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, chicos. Pues ya te quiero felicitar por los 100 programas. Un éxito total. Lo que te voy a pedir, si fueras tan amable, sí. ¿No me puedes dar el teléfono de Marcos? Me voy a Los Ángeles para que vienes. Nada, no, tenés que verlo, Rubén, no sabes lo que es. Lo tenés junado, Rubén, ¡Feliz domingo para todos! Bueno, ¿cómo andas, Rubén? ¿Todo bien? Muy bien, chicos, los escucho siempre, los felicito por el programa, son un éxito, son una gente que la verdad, que si no escuchás Océano, no existís. No existís, qué grande. Rubén, entonces te vamos a caer a pícaro en cualquier momento, ¿eh? Pero cuando quieran, chicos, vayan a ver que hay un buen show, striptease, y un ballet fabuloso, lo van a pasar. ¿Yo también puedo ir? Bueno, mira, estamos con el... En pícaros hay para todos los gustos. Ah, ¿qué? Bueno, vamos todos. ¿Qué show? ¿Cómo no? Estás invitada con una copa con muchísimo gusto. ¿Qué show hay, Rubén, hoy día? No hay... digo, pero esto, en estos tiempos, ¿qué hay nuevo para ver en pícaros? Hay 3 striptease, hay un show lévico y está el ballet de pícaros. Lo van a pasar bien, toman una copa, comparten buenos momentos y de la noche todo se sabe, chicos. Muy bien, Rubén. ¿Eh? Te mandamos un beso gigante de yo acá. Les mando un cariño grande a todos ustedes por 100 programas más y sabes que estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Y adelante con Océano FM. Vamos arriba, un cariño enorme. Grande, Rubén, Se habrá ido a Pícaros. Fue mucho Pícaros. Yo fui tres meses a Pícaros. 3 meses seguidos. 3 meses sin parar. Sí, todos los días. Y después, bueno, fui esporádicamente. Es un buen lugar para tomarse una copa tranquilo, sí, ¿no? Sí, gente espléndida. Un clásico. Siempre se pasa bien. Y bueno, para culminar esta jornada... Ah, quería decir un dato que me faltó. Yo sabía que el programa de Marco Bandera había sido especial porque había sido el programa 69. Ah, muy bien. Qué guiño, ¿no? Bueno, perdón, vamos. Perdón, el enano Willy, le digo la verdad... Ya no se está riendo, ya le entró el bajón. Sí, antes que se emborrache del todo, Willy, te quiero hacer un pedido, ya que no podemos entrevistarte, no nos da el tiempo, pero que nos hagas un orgasmito, como orgasma un enano tal vez. Pero yo vengo cuando quieran, ¿eh? Yo vengo cuando ustedes me pidan, yo vengo. No, pero te está diciendo otra cosa, Willy. Pensando. ¿Usted le habla así a los clientes, Willy? Por lo menos podría tratar de poner un voz más de mujer, ¿no? Y bueno, es lo que tengo, ¿no? ¿Te contrata mucho? ¿Lo contrata mucho el hombre uruguayo? Se ríe todo el tiempo, mira, se ríe todo el tiempo. ¿Usted fuma marihuana, Willy? No. Me mantengo sano para guardar. Pero toma como loco, por lo que veo, ¿no? Tomo, sí. No. Eso, muy, ¿todo el día toma? Todo el día. ¿Qué le gusta tomar? Vino con Fernet. Se ríe del mismo. Gracias, Willy. Bueno, pero pará, no va a hacer nada, Willy. ¿Para qué lo trajo? Y si no hiciera por la radio. Le pedí que hiciera un orgasmo y no lo hace. Bueno, empiezo. Sí, a ver, concéntrese. No, pará, pero usted es un travesti, papito en todo caso. Bueno, yo me adapto. No, pero sí, se adapta. Yo me adapto. ¿Usted es un travesti, de verdad, o usted es un hombre que se dice mujer y nada más? No, yo, Martito, me adapto a lo que vos me pidas, ¿sí? Bueno, hágase el orgasmo que usted quiera. Ya, por favor, ya está, es impresentable. Perdón. No, bueno, no vamos, che, armonía, no puedo ni hablar. Gracias por la torta, sí. Armonía, la dejo, ¿sí? Con eso, ¿no? No, bueno, agradecerte a vos, Piñe, también, a este muchachito nuevo, este chico de carnaval. Sí, no veo feeling, no le veo feeling. ¿Y por qué dices de carnaval como con desprecio? Yo soy respetuoso, muy respetuoso. No sé, así, es una gran persona. Yo pensé que el otro colaborador que yo tenía, este de ojitos azules, era un desastre, pero en comparación a esto, es una maravilla. Discúlpeme, la polla, me está matando. ¿Usted y Willy qué se...? ¿Se va con Willy usted ahora? Sí, lo tengo que tirar ahí. ¿Se van? ¿Puede ser que se van usted, el enano Willy y Armonías? ¿Para dónde van a hacer unas fiestas íntimas de... por los 100 programas? El séptimo cielo, la habitación con el caño. ¡Ah! Todo lo me muero por estar ahí. La polla, Armonías.